¿Querés un pebete de jamón y queso, chabón? Dale, así lo comemos entre todos. ¿Te prendés? Sí. ¿Fleco? No, yo no. Dale, ratón, si acá no te ve tu rabino. ¿Y para qué comes jamón? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda con quién? ¿Conmigo o con el almacenero? Así que yo me como un pebete, menos mesías para mí y más guita para ellos. Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Che, pará, un choripán, ¿no da? Frente a los fiambres, antes de ensayar respuestas, hagamos una buena pregunta. ¿Jamón? ¿Para qué? Interspersed with man, rezo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young requited. Hey, I can't stop it. I'm just fighting. I'm invincible. Yeah, tell you find me out. We're superheroes. We're superheroes. Muy buenas noches, bueno, siempre que te sentaste, te paraste, caminaste y escuchaste este pequeño programa que llamamos Podcast por 2P. Simplemente aquí desde la ciudad de Tucu City, George. Tengo acá a mi lado, en esta mesa imaginaria, a mi derecha, al señor David H. Oh no. Hola, buenas noches, acá desde Quilmes. Tratando de empezar el programa número no sé cuánto, porque perdimos como 5 en total en toda nuestra vida. A nadie le importa, nadie preguntó eso. Pero bueno, no crean que somos tan contento tontos de poder grabar uno nuevo y que esta vez sí salga al aire. Ojalá. Ojalá. No te creo nada. Ya veremos qué sale. Al lado del señor David H. tenemos Rosario, la tierra de los alfajores y de Olmedo, al señor Demo. Indeed. Tenía muchas ganas de decir eso al aire. Muy buenas noches a todos desde la City Rosarina. Estamos acá grabando mientras tomamos un fernet a la orilla del río Paraná y en el Monumento a la Bandera. Me parece que estás muy idealista, muy... Estás imaginando lo que en realidad querés, pero seguramente estás tomando Bitone con Coca-Cola en el baño de tu casa grabando con el celular. Así que no me joda, pero muy linda la imagen. Déjame imaginármelo. No rompa mi mundo imaginario. Reality Marvel. Y bueno, desde la ciudad donde todo colectivo es pinchado y no como un globo, desde José Cuchillo Paz, ahora de una nueva localidad, al señor Mondoque. Sí, sí, exactamente, ahora más cerca de la frontera. ¿Cómo corresponde? ¿Pero seguí en Cuchillo Paz? Sí, por ahora sí. Por 2 años. Pero, ¿más cerca de la frontera para el norte o para el sur? De la frontera de la civilización. Más cerca de la frontera de San Miguel. ¿Qué sé yo para qué lado está San Miguel? Yo tengo una menos ubicación. ¿Está más cerca de capital o más cerca de provincia? Eso quise decir. Quiere decir que tiene un telar más cerca. Sí. Ese tipo de construcciones. Ok. Media construcción. Sí. No llega cheto, pero más o menos lo va sintiendo. Más cerca de San Miguel es más cerca de capital. No comen ensalada en frasco, pero sí en un vasito de chapa, ponele. Unas 15 cuadras. En una lata de sardina. De sardina. De tomate marolio. Antes era Marca Día, ahora es Marolio. Ay, Dios. Y también desde la ciudad, con una voz tan sexy que hace que cualquier gaucho se le moje media bombacha y el caballo le relinche, al señor Raypa. Amo la escamosa piel de una serpiente hembra. Oh, nena. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si será tan así como dice este hombre, pero... pero bueno, buenas noches, buenos días. Y todas esas cosas, digamos, que son... esas boludeces que decimos todo el tiempo. Más fácil. Saludos. Saluditos y besitos. Y creo que vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no, George? ¿De qué nos van a... qué vamos a deleitar a nuestros escuchas esta noche? O este día. Exactamente, justo. En el capítulo será número 17, si tenemos suerte se puede, podemos subirlo y no se elimina, porque somos unos vagos de mierda y nos jugamos como siempre por jueguitos y cromo de Steam. Hoy vamos a hablar de ya la temporada que pasó, pero vamos a hablar de... ¿verdad, señor Demo? Sí, sí, así es. Estaba pensando que estamos hablando de que este va a ser el capítulo 17, pero en realidad el capítulo 17 es el que está en producción, así que este es el 18. Pero bueno, no. Bueno, entre 17 y 18 no nos vamos a mandar. Nos vamos acercando de a poquito al capítulo 20. Y al capítulo 19, ojo. Oh, sí, sí, obviamente. Cuando sea el capítulo 69, si es que llegamos, me voy a volver. Cerca del capítulo 72. ¿Y si llegamos al 90? Probablemente. Creo que sí. David, y vuelve en los 90. Y bueno, faltan 365 días para el 24 de octubre del 2019. Bienvenido, bienvenido, amor. Probablemente para esta fecha haya elección. Que llegará la primavera. ¡Oh! Y vamos a hacer un especial adentro de las contando votos para todos ustedes. Diremos quién ganó, quién perdió. Y boca quién de urna. Lo va a romper la totora. Exactamente. Ah, yo tengo una amiga de totoras. Ah, a mí me gustaba. Ok. Tu vecino Totoro. Mi vecino Totoro. Totoro. El tuyo, porque el mío. Sí, sí, sí. No, el mío se llama Pancracio, pero no tiene nada que ver. Una vez me crucé un traba. Y le rompí el Totoro. ¿Qué no? Pero no tiene nada que ver, pero bueno. Tenés que decir. Como dijiste, George, hoy vamos 8. A... están trabajando. Ya le quería tocar el culo a Taku. Hoy vamos a hacer un repasito por los animes que terminaron en la temporada de verano 2018. Verano japonés. Ya casi... ¿pero casi es el mismo verano nuestro o no? No, no, no. Sería el invierno nuestro. Digamos. Pasa que... invierno argento, ese... verano japonés. Claro. ¿Sí? Japón está arriba del... sí. ¿Del Ecuador? Sí. Sí, sí. Sí. Considerablemente arriba. Y está así a golpe de vista. A ver, no vamos a poner la imagen de un mapa. Pero está más o menos a la altura de México. El mapa que llevábamos a la escuela. Es el que siempre decimos. Tener que pintar Japón de color violeta. Con fideos. Ey, no, boludo, está a la altura de Estados Unidos. Más arriba, incluso. O sea, que está... están más chetos que nosotros, más chetos que los... Tokio está 35 grados al norte. Más o menos 35 grados, 40 minutos. En 40 minutos llegamos, listo. Tenés razón. Y Buenos Aires... pasa el mapa mundi, güey. Dato de color, ¿sabían ustedes que en Japón, al igual que... dato de color amarillo. Sí, en Japón, al igual que en muchos países de esa zona, el mapamundi que usan es un mapamundi centrado en el Océano Pacífico, en lugar del Océano Atlántico. Sí, claro. Además, o sea, es un mapamundi que tiene África a la izquierda y América a la derecha. Que si te pones a pensar, tiene bastante sentido. Porque corta por el Atlántico. Para ellos sí. Y no tenés que cortar Alaska. Es verdad. ¡Wow! Pero igual nunca cortas Alaska. Sí. Sí, sí, realmente sí. Fija, en el Mercator cortas Alaska. Ah, pues bueno, Alaska no cortas, aparece por los dos lados. Claro. Ah, mira, puede ser, puede ser. Y ahí podés, es más, en el mapa, en la proyección central en Japón, vos podés ver cómo fue la humanidad desde África hasta Tierra del Fuego, y puedes hacer por todo el estrecho de Bering. Por el estrecho de Bering, yeah. Y puedes dibujarlo bien. Lo importante es que siempre tendremos París. Y tiro otro dato de color. Japón está más o menos a 35 grados norte y Buenos Aires está a 35 grados sur. Ah, mira. Las similitudes, o sea, ¿no? Buenos Aires, Japón, un solo corazón. Igualmente, la antípoda de Buenos Aires no es Japón ni en pedo. No, es el sur de China. Buenos Aires, China, un solo corazón. Wuhan, un lugar así en China. Para ilustremos a nuestra audiencia, digamos, para el que no sepa lo que es una antípoda, las antípodas son dos lugares del globo terráqueo que están en lugares exactamente opuestos, digamos. O sea, si vos trazás una línea desde, por ejemplo, Buenos Aires, que pase por el centro de la Tierra, la continuación de esa línea saldría en el sur de China. Y esa es la antípoda. Claro, de ahí viene la famosa frase de cavar, o la famosa, digamos... Cava un pozo, cava un túnel y llega a China. Bueno, y con respecto a eso, ya que estoy, tiro otro dato interesante. ¡Mundo dato! En el año 2006, un chabón de YouTube llamado C. Frank hizo un jueguito a nivel mundial con las antípodas. La idea es juntar dos personas en lugares distintos del mundo que al mismo tiempo que estén en antípodas, que pongan, que tiren al piso una feta de pan, entonces así hacen un sándwich de todo el planeta. De la Tierra. Y se hizo entre España y Nueva Zelanda. O sea, los neozelandeses y los españoles estaban muy... Yo tenía en una época un amigo que estaba... Un amigo que era... se hacía llamar a sí mismo ecologista y no quería que talen o corten los árboles. Era antípoda. ¿Por qué? Yo creí que se me había cortado el internet, no sé qué. Yo también te digo, ¿qué pasó? Porque estaba en contra de la poda de árboles. Chicos, no me van a explicarlo, por favor. Está bien, bueno, yo creo que ya todos estamos esperando un remate. Los árboles se podan en los meses que no tienen R. Y todas esas cosas. ¿Reviembre? ¿Renero? No, que los que no tienen René. R. René. La rana René. Bueno. Es que cambió el calendario, justamente. Es para hacer un calendario igualitario. ¿Sin R? ¿En R? ¿Con febrero? ¿Marce? ¿Merci? ¿Abril? ¿Diciembre? ¿Diciembre? ¿Octubre? ¿Noviembre? ¿Diciembre? ¡Diciembre es igualitario! Siempre con la igualdad de diciembre. Igualmente, a mí me parece que... Mayor. Bueno, y como dijimos antes, no sé qué fue eso, pero sí, nos quedamos recoleados así. Como dijimos antes de irnos terriblemente por las ramas, digamos, esta noche, en este episodio vamos a hablar de lo que nos dejó la temporada de verano 2018 en cuanto a anime, ¿no es cierto? Sí. Una temporada prometía más, pero Hubo cosas buenas. No, hubo grandes. No llegó a tu expectativa. Y no, no había tanta lolis. Le tenía mucha fe a cosas que no debería haberle tenido fe para nada. Y después hubo otras cosas que sorprendieron. Hubo cosas que emocionaron al principio y defraudaron a mitad de camino, digamos. Se hicieron dolorosas de ver. Y hubo cosas que uno ya sabía que iban a ser buenas y ya está. Y hubo grandes sorpresas. Pero seamos positivos, arranquemos por lo peorcito, digamos, o lo que a mí me parece que... O por lo menos lo que a mí más me defraudó, digamos. Que es un anime que se llama Angolmois. Gengoku Kaseki. O Angolmois, Record of a Mongol Invasion, o Registro de las Invasiones Mongolas. Yo ya lo dije en la última retrospectiva que hicimos, que yo tengo debilidad por los animes que están, en realidad no solamente por los animes, sino por todas las historias que tienen una ambientación histórica, digamos. O sea, todo lo que tenga ambientación histórica, desde este Angolmois hasta Troya, lo que se te ocurra, generalmente lo voy a ver porque me gusta, aunque termine siendo una mierda como La Legión Perdida. Angolmois trata sobre un... arranca con un... perdón. Nació. De alguna forma. Angolmois narra la historia de Kuchi Shinsaburo. Es un samurái que cometió alguna especie de crimen, no nos especifica en el principio cuál, sí, y es exiliado. El que tenía la espada cortita, Kuchishin. Sí, Kuchishin. De hecho, en una parte del anime tiene una espada cortita, tipo, tiene un nombre, esas que son como las katanas, pero cortitas, no me acuerdo cómo se llaman. Pero poderosa, ¿no? Katana. No, como la katana, pero chiquitita. Más corta con la katana, pero más larga que un tanto. La mía. Bueno. O tipo un tanto. Ponele, no viene no al caso. Tampoco tanto. Sí. Mi tanto que... tampoco. No puedo con usted. No, acá, no. La cuestión es que al chabón es... este lo... Perdón, ¿qué? La que usted se refiere es Waki... Sashi o Shoto. Y encima, creo que Shoto. No sé. Pokémon Shoto. Este que es el sable corto tradicional japonés. Claro, una cosa así. Pero bueno, la verdad es que el nombre del sable no viene al caso. Bueno. La cuestión es que al muchachito este lo exilian a la isla de Tsushima. Tsushima, para que ustedes se ubiquen geográficamente, es la isla más importante del estrecho que separa Japón de Corea. Ah. Al principio, creo que directamente en el primer capítulo, se descubre que en realidad al chabón le habían hecho una cama para exiliarlo a Tsushima, porque el chabón era como un general re importante japonés, conocido guerrero, afamado estratega, etcétera. Sea que era el poronga de la barra. Claro, era un tipo grosso y lo mandaron exiliado con otro puñado de gente a la isla de Tsushima porque existía el rumor o el riesgo de que el imperio mongol de Kublai Khan, después de haber conquistado China y el imperio de Goryeo, que o sea, el imperio de Corea, digamos, o el reino de Corea en aquel momento, quería extender sus dominios hasta la isla de Japón, digamos. Y lógicamente, por la importancia estratégica de... lógicamente iban a cruzar por ese estrecho, digamos, porque era el lugar más angosto, digamos, por el cual cruzar. Y Tsushima está exactamente en el medio, digamos. Entonces, le hacemos la cama a estos muchachos y los mandamos exiliados. Ah, estratégicamente. Claro, los mandamos exiliados para que refuercen, el chabón este, entre comillas, refuerce la isla de Tsushima en caso de una posible invasión mongola. El chabón ni bien llega a... como que no le dan pelota porque es un exiliado, un criminal, qué sé yo, pero cuando después de la isla de Tsushima estaba gobernada por el clan Zhou, y como que el clan Zhou tenía una postura muy malvinera del asunto. Decían, no van a venir los mongoles, van a pasar de largo, qué van a venir. Y como los ingleses, los mongoles también fueron a la isla, invadieron la isla. El clan Zhou repele el ataque y en el primer ataque lo hacen cagar, pero así mal. Entonces, como que el pibe este Shinsaburo gana un poco de respeto. Le empiezan a dar bola porque el flaco además la pegó con un par de estrategias, tipo haciendo una guerra de guerrillas, porque obviamente las fuerzas mongolas lo superaban en número terriblemente. Entonces empieza a hacer como una guerra de guerrillas en la isla y qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Generalmente cuando miro una serie histórica, lo que busco son dos cosas. Si es una serie histórica fiel a la historia original, digamos, lo que espero justamente es eso, es una recreación fiel de los hechos. O sea, que me narre, aunque sea románticamente o decorada ficcionalmente, digamos, una historia real. O sea, o verosímil, por lo menos. No, sí, verosímil, pero sí una historia que sea real. Que digamos. Sea real, sí. Que me narre. Es más, como pone el nombre, que dice Record of Mongol Invasion, o sea, sí. un recuento de la invasión mongola. Sí. Que tenga una veracidad histórica importante, ¿no es cierto? Que sí. los personajes por lo menos realmente hayan existido, que hayan participado de los eventos en los que participan realmente. O también puede ser. Y hay muchas obras que hacen esto, digamos, que toman la cuestión histórica simplemente como un setting, como una ambientación, digamos, mm-hmm. para narrar la historia de los NN, los no-name que combatieron ahí. Entonces te narran una historia interesante con un desarrollo de personajes interesantes porque son gente que la historia no recuerda, digamos, pero que participaron de ese evento. Esos son como para mí, las dos formas generales. Lo que vos esperás de ese tipo de. Claro, de las obras digamos. Históricas, digamos. Y mi problema con esta serie es que, si bien tiene una ambientación histórica, ¿no es cierto? Los personajes son personajes reales, entre comillas. Hay algunos que sí, que son realmente personajes históricos de la historia de Japón. Los otros son, en su gran mayoría, personajes inventados. En cuyo caso, lo que yo esperaba, por lo menos, era un desarrollo de personaje importante, una historia, viste, copada, por lo menos, o que me enganchara. Y la verdad que no obtuve ninguna de las dos cosas. O sea, los personajes son bastante una cagada, digamos, porque con el pibe este, Jin Saburo, desembarcan en la isla de Tsushima un montón de personajes que a primera vista parecen interesantes y vos decís, mirá qué copado, me gustaría saber. Me hubiese gustado que esos personajes copados hubiesen tenido algún tipo de desarrollo, digamos, de por qué mierda los habían exiliado ahí o cuáles son sus motivaciones o qué mierda los mueve, lo que cualquiera esperaría en un desarrollo de personaje normal, pero no. La serie se limita a decirte, bueno, este es el viejo codicioso, este es el médico, este es el arquero, este es el grandote bruto berserker, y eso es todo el desarrollo que tiene. Tiene una mina que es una tsundere interesante, que aparentemente tiene por interés romántico el protagonista, pero lo tiene porque al guionista dijo, mira, acá vamos a poner una minita que se enamore del protagonista y dale quedó. Y no sé, el único que tiene más o menos un poco de desarrollo del protagonista, pero con eso no me alcanza, digamos. A mí, la verdad, me terminó aburriendo. La animación zafa. ¿Y el trasfondo histórico está bien explicado, por lo menos? Ni, digamos. A mí, por el tráiler nomás, perdón, ¿no? Nada que más. Sí. Da como que te tira todo así, como un setting muy rápido. No sé qué pasará en la serie, pero me imagino que, por lo que vos estás diciendo, te dicen, bueno, esto se van a cagar al palo acá, te los tiran ahí y como que va medio a las chapas sin desarrollo de nada, como estás diciendo vos. Es que sí, básicamente es eso, es la resistencia de Tsushima haciendo una guerra de guerrillas contra los mongoles. Inclusive te presenta con nombre y apellido un montón de generales mongoles y vos decís, bueno, en algún momento va a haber una pelea de, no sé, una pelea típico entre generales, una pelea de egos por ver quién toma primero qué punto significativo para hacerse con la gloria. No, eso no existe para nada. Si el setting te lo presenta bien, ni, digamos, te dice que estás en Tsushima, te dice que Tsushima está donde está y que es importante estratégicamente y que para el Imperio Mongol sería una base de abastecimiento importante para invadir Japón. y que el Imperio Mongol quiere invadir Japón. Eso es todo el setting que te da. El resto lo leí yo en Wikipedia porque soy un sorete curioso, digamos. Bueno, ahí ya, si vos tenés que recurrir a otro medio para poder entender o para poder tener un poco más de información de los personajes que están. Que si bien, bueno, son la versión no, del, anime. No de los personajes, de la situación sí. histórica, nada más. Bueno, lo mismo, falla ya el anime. Sí, pero fue. El escenario. Cuando te digo que es de curioso, te digo porque vos podés verlo. Sí, sin necesidad de saber ese tipo de cosas. Sin necesidad de saber más, digamos. Está bien. Pero es muy probable que sí. Si vos tenés interés en una obra, digamos, de un setting medieval, porque te interesa la historia, y si te ponen personajes que son verídicos, como que por lo menos tiramos una punta de quién me es. Me recordó, claro, me recordó mucho a, con sus diferencias, ¿no? A Arslan Senki o la leyenda de Arslan, que es un anime basado en un manga, ¿no es cierto?, viejo, ficcional, ¿no es cierto?, donde hay un pibe Arslan que es el príncipe heredero al reino de Pars. El reino de Pars es una metáfora, digamos, de lo que fue la Persia sasánida, digamos, y de todas las de todos los quilombos que hubo en ese periodo histórico, que no lo tengo bien en claro, pero me parece que es las guerras por el control de la de, creo que es Ecbatana, la capital persa de ese momento, después de la muerte de Alejandro Magno. En ningún momento te dicen que es Persia, pero por la arquitectura y el contexto vos te das cuenta. Arslan Senki es infinitamente superior, ¿no es cierto? Y un elenco más chico de personajes, también desarrollados, está zafa más, ¿no?, que esto. Esto yo no lo recomendaría ni nada. Es más, creo que le puse mi puntaje fue un 5. ¿Qué cinco. Nota? 5. Con siendo generoso, me parece. No, un 5 para mí es no me gustó lo suficiente como para sentir de que valiera mi tiempo. Si pudiese volver en el tiempo y no verlo, no lo vería. Pero por eso, entonces me estás mintiendo con la nota. Te estás mintiendo a vos mismo porque decís, bueno, ya que me lo fumé, te pongo así. Un impostor. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy mintiendo con la nota, boludo? Nada, está bien, bueno, pero ¿qué punto bueno le? O sea, bueno, a lo que va a para que llegue a ese 5. Claro, eso. Porque 5 no 0 o 2. El desarrollo es malo, pero el diseño de personajes está bueno. La animación en líneas generales zafa. La parte de la guerra de guerrillas es más o menos disfrutable, digamos. Tienen problemas. A mí no me gustó, digamos. Qué sé yo. No diría que es malo. Si vos no sabés que se lo has visto. O en realidad sí, con la descripción que estoy diciendo le cabe el 4 más que el 5. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner el 4. Tengo razón, ¿Le hablas mal a Reza? Tienes razón. 4 en mi escala de valores es un mal anime con algo bueno. Ahí está. Mira, me hicieron reevaluar mi escala de valores. Pero bueno, le dedicamos demasiado tiempo a esta mierda, boludo. Hay que hacerlo. Por Dios. Más rápido, va. Está. Vamos al próximo. Entremos en las comedias, digamos. Esta. Esta temporada tuvo. Pasarle todas las comedias, boludo. ¿Eh? A la cortina de las comedias. De cortina de las comedias. Esta temporada vi. O lo mejor dicho, la temporada pasada vi 3 comedias que a mí me parecieron interesantes. La primera de la que vamos a hablar es Akun Tokanayo no es. No es de. Conozco. No es de verano, en realidad. Es de primavera, pero como es una serie de 25 episodios, arrancó en primavera, terminó en el verano, la vemos en el verano. Akun Tokanayo es una serie de 25 episodios de 4 o 5 minutos cada uno. Que habla sobre. La relación entre Akun, y su novia, Nontan. Nontan. ¿Qué tiene para que ustedes se hagan una idea? Es que generalmente en las comedias románticas nosotros tenemos un protagonista copado y una tsundere que le hace el... que es el interés romántico del protagonista. Acá es al revés, el tsundere es el chabón. Pero es ¿para muy... qué es tsundere? Tsundere tsundere es un arquetipo de... un personaje arquetípico. ¿Qué? Un personaje arquetípico que se caracteriza por ser frío, hostil y violento, se en muchos casos, digamos, hacia su interés romántico, pero con el devenir de la trama y el desarrollo se va volviendo tierno, cariñoso y afectuoso, digamos. Mujer Kakataki de anime. Es como... a ver, estoy... no sé, la tsundere por antonomasia me parece que es Taiga, si vieron Toradora. No tuve el placer. Akane. De Rando y Medio. Ah, no, de Rando y Medio. Sí. Sí, básicamente el personaje que... medio que lo entendí. No es cierto, no, pero mandó que no vio Rando y Medio. No vio Rando y Medio, no vio Yaya. Porque Aome es otra tsundere de cabeza. ¿Qué viste, Mondoke? Ah, no, yo siempre vi los primeros dos, tres, parece. Bueno, ¿viste cómo es Aome? Que vos de entrada te das cuenta de que está interesada en Inuyasha. Pero sobre todo al principio, ella es hostil hacia Inuyasha, digamos. Y le grita, Osori. Sentido en que tenga miedo, el chabón es un demonio, y todo eso. Sí, bueno, quizás más adelante, cuando veas más capítulos, lo vas a ver. Pero básicamente es ese arquetipo de personaje la tsundere. Es la mina que al principio de la historia es hostil y con el devenir se transforma en tierna, cariñosa y afectuosa, digamos. Ojo que no necesariamente tiene que ser hostil, puede ser hostil o no, pero como que se hace la fría, la distante. Sí, no es como Helga de Oye Arnold. Pará, Evangelion. Azuka. Azuka es Azuka, sí. No confundir fría o hostil con carente de emociones, que desarrolla emociones con el devenir de la trama. Claro, como es Rey, digamos, que eso tiene otro nombre que yo en este momento no recuerdo. Mina aburrida. No. Robotito. Waifu de los emos. No. Yo no soy emo. Sexto. No soy tu muñeca. A ver. Perdóname. Perdónanos, no te merecemos. No, es que... Kudere es el nombre de la que son como rey, digamos. El nombre del arquetipo. Algún día podríamos hacer un capítulo un capítulo con las Dere, porque hay Deres a cagarse, digamos. Aunque las mejores son las Yanderes, lamentablemente no se ven mucho en el anime. Pero bueno, no viene al caso. Algún día haré un capítulo así. Akunto Kanjo. En Akunto Kanjo, lo que tiene de diferente es que el tsundere. El chabón es un tsundere. El chabón la vive asoreando y la vive maltratando a Nontan. Para empezar, le dice Posu. Posu. La trata de Posu, que es como... Posu es como fea, basura. Y ella es como re todo amor, todo cariño. Y él es como, no, salí acá, fea, asquerosa, no me hables. Y cuando ella no lo ve, él tiene toda su pieza empapelada con fotos de ella, la graba a escondida y se duerme escuchando su voz. ¡Psicópata de mierda! Pero así. Un psicópata de mierda. Pero ellos están de novios, digamos, o sea. Nada más que él es poco demostrativo, digamos, una cosa así. Y no daba nada por esto, pero la verdad me terminó... Y me pareció... No diría que es mala, digamos. Me pareció entretenida. Y por 4 capítulos, por 4 minutos por episodio, me parece que está re bien. O sea, a mí me gusta mucho cuando algo es cortito al pie, o sea, porque si es bueno, pudieron hacer esto en lo cortito. Claro, hay un par de personajes. Marlo, no tu tiempo. Hay un par de cortito, personajes. Cortito, ¿cómo? Estupidito. Hay un par de personajes más, está la hermana de Akun, está el amigo de Akun, y ahí hay como un interés romántico, aparte hay un profesor y otra pendeja, y ahí hay como que tenés otra pareja, digamos. Tenés 3 parejas, digamos, con sus dinámicas, y hay chistes alrededor de eso, digamos. Para mí no es mala, y si tenés, está bueno porque, como dijimos, son 4 minutos, te mirás 2 o 3 capítulos al hilo, y al toque te das cuenta si es tu tipo de humor o no es tu tipo de humor. Y va como piña. Yo la miraba mientras almorzaba, ponele. ¿O sea, vienen en capítulos de A4 o es 20 minutos y tiene esos cortes en el medio? No. Son 25 capítulos. Cada capítulo dura 4 minutos. Bien. No dura nada. Y tiene opening. Como de 30 segundos. Ya está, ya empezó. Sí, una cosa así. El opening está bastante lindo. Para el primero, el segundo no me gustó. Bueno, yo le puse un 5. Podría haberle puesto un 5. Sí, pero para mí es un 5. Déjalo ahí. No te lo voy a discutir ahora. Pues. Gracias. Me hace replantearme mi vida. Por las dudas no voy a decir que soy heterosexual. A ver si me lo vas a replantear. No tenemos tiempo, boludo, pero bueno. Queda para otras ediciones. Bien. Pocas por 2P, capítulo 20, de Mozart, especial de Mozart del Closet. Demon América. Algún día contaré alguna anécdota turbia que hay por ahí dando vuelta. No. Está perfecto. Algún día. Eso es una historia para otro episodio. Lo podemos averiguar en la próxima Crack Bamboo. ¿Así de primera mano? Si vienen, manga de hijos de puta, se los cuento. ¿Qué querés? Se me fue todo lo guita. Estaba ocupado mamándome en el doctor Fede. Yo me voy a encargar, hago público mi compromiso, de recordarles una vez por semana que ahorren plata para la Crack Bamboo. Debería ahorrar plata para una lavarropa primero. También, pero puedes lavar a mano, boludo. Replanteate tus prioridades. Tenés un año. Y aparte, es barato. O sea, cuesta el. Es barato para vos, hijo de puta. Sí, tenés que gastar más que nada. Y bueno, es barato para vos vivís ahí. Sí, tenés razón. Dijo una boludo. Perdón, fue algo estúpido para decir. Yo vivo en el culo del mundo prácticamente. Sí. Y estos viven a la par tuya. O sea, gastan 100 pesos y van, pero ellos no van por pajero y yo tengo que gastar 2 riñones, 4 burros y 3 caballos para llegar a Rosario. Esa es la moneda, son la moneda tucumana. El club del trueque tucumán. Pero mirá, sí, son 2 burros y 3 ovejas. Oh. Ay, me van a matar. Vamos. Y si eso es lo que estamos tratando de hacer desde que... Vamos con el próximo. El próximo es un anime que si no vieron seguramente conocerán por los memes y por las plaquetas loli. Sobre todo, digamos, estamos hablando de Hataraku Saibo o Cells at Work. Es una comedia donde protagonizada por una chica que es un glóbulo rojo. En la versión que yo vi la llamaban Eritrocito San. coprotagonizada por un creo que es un linfocito, que es un glóbulo blanco, que es blanco, por lo tanto la sangre le resalta un montón. Básicamente es eso, digamos. Eso. El anime te plantea un mundo donde vos tenés que adentro del cuerpo, donde cada célula es una persona, digamos, diferente. Entonces tenés cada uno, Hataraku Saigo es células trabajando, digamos, o esforzándose en el trabajo, digamos. Donde vos tenés los glóbulos rojos, que están todo el tiempo llevando paquetes de oxígeno y dióxido de carbono y alimentos de allá para allá. Tenés los glóbulos blancos, que son tipo la policías defensa, que patrullan buscando bacterias para hacerlas cagar. Tenés, cuando los glóbulos blancos se ven sobrepasados, aparecen los de negro, que son las células T, que también son como unos linfocitos más zarpados, digamos. No sé, tenés bacterias, no hay virus, pero sí hay virus. Hay virus, sí, hay bacterias, están las plaquetas, que son unas lolis muy, muy chiquitas como de primaria, que siempre están por ahí construyendo lo que se destruye. Y un montón de personajes interesantes, cada uno basado en una célula del cuerpo y su función. Y en función de eso se van dando una serie de situaciones humorísticas en base a eso, digamos. O sea, todo esto es más tirando a comedia. Sí, esto es una comedia, digamos. ¿Me puedes repetir el nombre? Me pareció interesante. Se llama Hataraku Saigo o Cells at Work. Fíjate que tiene que estar en spam. Es el tercero. Esto pintaba tan bien y terminó siendo tan malo, boludo. Ah, no, era esto. No es publié porque... Tan malo. Yo quiero verla. Mira, no hay una historia subyacente. Es más una serie episódica, digamos. Son 12 episodios donde cada uno tiene una historia que arranca y cierra, excepto creo que los últimos dos. Podría haber sido muy bueno, pero a mí la verdad que no me gustó. O sea, si bien es interesante, porque la propuesta es muy interesante, la propuesta es decir, tenemos células laburando, digamos. Kawaii. Los diseños de los personajes son muy bonitos, son muy muy lindos, los diseños de personajes son hermosos. Pero a mí el humor no me enganchó y esta es una... Otro anime que tiene esa mala costumbre de popular los fondos con personas de CGI, que queda muy feo. Yo entiendo que sea barato, pero queda muy feo, maestro. Muy feo. Haceme dibujitos de siluetas con poco detalle, más vale. Pero los glóbulos rojos con CGI caminando por ahí, no sé, a mí me hicieron el anime nada disfrutable. Si bien, bueno, pero este anime se hizo, bueno, lo conozco más por los memes. Por los memes. Es popular. Se hizo popular por los memes y porque, como yo te digo, el diseño de personajes es hermoso, digamos, y tiene y las plaquetas son divinas. Tienen el anoné, que es con la frase con la que se presentan las plaquetas, muy cute, muy kawaii. Pero es solo eso, digamos. O sea, es un lindo diseño de personajes y un humor que a mí, en lo personal, no me gustó. Es que capaz que tira más a lo más infantil, quizá, ¿no? Porque es un poco educativa, si se quiere. No, porque tiene cosas, tiene escenas bastante gore, digamos. Sí, hay bastante gore, porque, bueno, justamente como el glóbulo blanco vive manchado de sangre por cercenar tantas bacterias, virus y toda la gira. Sí. Las hace poronga, digamos. Que salta con el cuchillo y las abre al medio, igual la sangre para todos lados. Una chanchada hermosa. Está buena la idea, pero yo vi 5 capítulos, me pareció que estaba bueno el concepto y todo, no me enganchó y no seguí más de ahí. Yo lo terminé porque lo quería criticar, pero está tampoco. Perfecta. Está bien. Está bien. Bueno, no me hables más. Algo interesante, o algo que por lo menos a mí me interesa decir sobre esto. Esto está basado en un manga homónimo. ¿Qué? Este, este está basado en un manga que tiene el mismo nombre, Hataraku Saibo. Pero aparte de eso, el manga tiene una serie de spin-offs, digamos. Perdón, que también... ¿Una serie de qué? El manga, digo, tiene una serie de spin-offs que pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, está Hataraku Saibo Black, que es lo mismo que Hataraku Saibo, pero en el cuerpo de una persona obesa, sedentaria, que fuma, que escabia. Yo estaba pensando en cualquiera de nosotros, digamos. Claro, como cualquiera de nosotros. Y es la vida de las células en un organismo todo en un chocado. Organismo, claro, que no tiene salud, digamos. Después tenés Hataraku Nai Saibo, que es un spin-off más tirando a lo shonen, no a lo shonen, a lo slice of life, a lo tipo vida cotidiana, digamos, que te cuenta la historia de un glóbulo rojo cuando todavía está en la médula ósea, o sea, es un glóbulo rojo adolescente, ¿no? Que justamente Hataraku Nai es que no quiere laburar. ¿Quién quiere? Y después tenés otro, el último, que también me parece muy interesante, que es Hataraku Saikin, que vendría a ser algo así como bacterias en el laburo, que es el mismo concepto de Hataraku Saibo, pero llevado a los intestinos. Ustedes saben que el cuerpo humano tiene en el intestino lo que se denomina la flora intestinal, que es un conjunto de bacterias que viven en el intestino y ayudan a digerir los alimentos. Bueno, Hataraku Saikin lleva ese concepto a los intestinos y a una guerra entre las bacterias que son propias del cuerpo humano contra las bacterias que son patógenas, externas al cuerpo humano, y el combate es entre esas dos bacterias, ¿no? Todos los conceptos son interesantes, quizás en algún momento ojee el manga, pero el anime a mí no me le falta amor. O sea, entonces, según vos, el concepto es bueno, pero la ejecución deja mucho que desear. La ejecución, desde el punto de vista de la animación, es meh. A mí el humor no me causó gracia, digamos. Está bien. Esto no quita que yo le puse un 4 a esto. Porque la verdad que me pareció malo, pero con cosas buenas, digamos. Los diseños de personajes son muy bonitos, qué sé yo. Pero a mí el humor no me gustó. No me enganchó. Y si en una comedia no te engancha el humor... Sí, ya estamos perdidos. Estamos al horno, maestro. Tenemos la novela del 13 para eso. Cualquiera que... A lo mejor alguno de ustedes... A ver, a cualquiera que le... como David, ¿no es cierto? Que la idea le parece interesante, yo le recomendaría que la mire. Que mire un par de episodios, que vea qué onda el humor. Porque capaz bueno, a mí me recuerda... Perdón, hay... Al autobús, varios dibujos animados que tratan el tema de las células del cuerpo humano. Hay uno que se llama Érase una vez el hombre. No sé si lo conocen, es vieja. No lo conozco. Muy vieja. A ver. Después está la famosa película. No me acuerdo el nombre. Bien. Creo que la voz la hace Adam Sandler. Es de. Un glóbulo blanco. Y un robot que parece una aspirina. No sé si. Sí. Me recuerdo de eso. ¿Cómo era que se llamaba? Yo lo veía en Cartoon Network, boludo. ¡Ay, Dios! Sí, también. Osidrix. Ah, ese, perfecto. Sí, tal cual. Que ahí eran como, no eran células, eran como dos medicamentos, digamos, me parece. Sí, sí, no, aspirina y algo. No, Ozzy era un glóbulo blanco y Drix era como una pastilla, digamos. Está bastante ocupado. Sí, está. Eran los. ¿Cómo se llamaba este? Era nuestro Hatakaru Saibou de nuestra generación. Saibou. Eso, de nuestra generación. Hatakaru Saibou. Está el caro el Saibou, sí. Está caro el cebo, eso. No, está caro el cebo. Nunca vamos a hacer velas si está caro el cebo. Y por las dudas, ¿esto en latino no está? Es una vez, hombre. ¿Pero por qué esa cosa? ¿En doblaje? ¿Con doblaje latino? Titulado. No, no, no, con doblaje latino. Gallego duda mucho que ellos están. Yo lo conseguí. Por ejemplo, ¿qué fue lo más rápido que se dobló un anime? ¿Un año? No, no, desconozco porque, no sé, porque como no miro anime doblado. La forma más fácil de doblar un anime, agarras un pendrive, metés ahí, dobla. Lo único que veo doblado es al despertar. Por Dios. ¿Por qué se ríen de esos chistes y no de los míos? ¿Por qué se ríen, boludo? No lo entiendo. ¿Por qué se ríen de esas manga inadaptados? Ni yo me río, creí que está bastante obvio. Es que somos tan básicos. Yo, no, pero de mis chistes no se ríen. No, me siento sí discriminado, boludo. No te merecemos, Demo. No te merecemos. Ay, Dios, no, vamos a dejar. No nos dejes. No nos cambies por otro podcast, sí, que fue al Rosario. Voy a dejar, y voy no a dejar, lo vamos a nombrar. Y me voy a poner. No los voy a nombrar. Y me voy a poner a hablar de. De la próxima comedia que tenemos. Se me parece. El próximo anime del que vamos a hablar es Chio-chan no Tsukuro o Chio's School Road o El camino a la escuela de Chio. Sí, prefiero que me lo digan en español porque yo. Bueno, lo van a, igualmente ya saben, digamos, como en la retrospectiva anterior, todos los nombres van a estar en la descripción y toda la gilada, ¿no? Sí. Chio-chan no Tsukuro es una comedia que trata justamente de eso, de Chio, la protagonista, y su amiga Manaka. ¿Manaka? Manana, no, Manana, perdón. ¿Manaka con Chetumare? Bueno, no sé, yo siendo, lo primero que estoy viendo es un baile en el caño, así que sí. Lo de Manaka puede que tenga que ver. Yo estoy viendo una mina sobre Chio yendo a la escuela. Y de las cosas que le pasan mientras va camino a la escuela. ¿Qué le puede llegar a pasar? O sea, va de la casa a la escuela. ¿Qué es lo más loco que le puede llegar a pasar? Se cruza con motoqueros, se cruza con una senpai que la quiere tocar toda. No. Conoce una amiga que le gusta el nudismo. So. Cada capítulo tiene una cuestión, una cosa así re loca. Chio-chan es una pendeja a la que le gustan mucho los videojuegos occidentales, digamos. Hay muchas referencias a videojuegos occidentales, Assassin's Creed, Payday, cosas por el estilo. La serie, el humor de esta es... A mí me pareció mucho mejor que el de Hataraku Saibo. Hace un poco de... juega un poco con el absurdo. No tanto como la que viene, pero sí tiene mucho de absurdo. Tiene muy buen timing. La relación entre la protagonista Chio y su mejor amiga Manana está muy buena desde el punto de vista del humor. Porque es como que las dos son re amigas. Y las dos son... se autodefinen como estudiantes por debajo del promedio, ¿cierto? Y ninguna de las dos quiere destacar o quedar desubicada, le diríamos nosotros, de las demás. Pero para no destacar, se están cagando entre ellas constantemente. Y forman una dinámica bastante copada, digamos. Sí, estoy viendo el trailer, parece... parece interesante, o sea, delirante... Chio tiene el premio al mejor culo de la temporada, quiero aclarar. sí, porque cuando me pongo a buscar el autor de este anime. Miro así, basado en un manga de Tadataka Kawasaki. Y dije, este nombre a mí me suena de algún lado. Y cuando entro a ver el historial de qué había hecho el chabón, sí, el chabón tiene, hizo todo hentai menos Chiyo-chan. ¿Cómo dijo que se llama el hombre? Porque se cortó, pero... Tadataka Kawasaki. Tacataca. Tiquitaca. Un tiquitaca cualquiera. Y el chabón dibuja muy bien, la verdad. Tiene lindos dibujos. Yo lo sigo por el arte, obvio. Sí, sí, sí. Pero sí, lo ves por el arte de... Por las notas. Por la... Claro. Y bueno, muy recomendado. Por los artículos. Muy recomendado. Yo le puse un 6. Porque la verdad que estaba bien. Estaba muy copado. Y véanlo. Es interesante. Y ahora voy a poner una imagen en donde antes le dejo un spam. Sí, tengo... De nuestro querido autor, Tequitaca. Tengo... bueno, no sé en mi compu de escritorio, pero si les pasaría, tengo capturas del culo de Chío. Después las mando por WhatsApp. Bueno, pero ahí ya puse la cara del creador. Ah, mira. Sí, está muy bien. Pasamos bueno, al siguiente. Tiene sentido que sea un culo prominente justamente porque el chabón tiene más hentai que otra cosa. Vive de eso. No es tanto prominente, sino bien dibujado. Ahora ya no vamos a quejar por quién dibuja. Vamos a poner a competir waifu 2D a ver qué. No, eso ya sería demasiado. Bueno, pasamos al siguiente. La última comedia de la que vamos a hablar esta noche. Para mí es la mejor de las cuatro, por lo menos para mí es la que a mí es la que más me gustó. Se llama Asobi Asobase. No tiene. ¿Sobame qué? Asobi Asobase. No tiene nombre de. No tiene traducción. Por lo menos yo no lo vi. Introducción. Ah, sí, en inglés lo tradujeron como Workshop of Fun, pero me parece que no tiene nada que ver con eso. Y Workshop of Fun es tipo más tipo una bajada. Bueno, búsquenlo como Asobi Asobase. Son como esos nombres como de Hisone. Hisome Tomasotan. Que claro, está en Netflix mandaron, ahora. Sí, le mandaron piloto de dragón. Sí, Dragon Pilot. Ah, chupón un huevo. Para traducir así no me traduzcas nada. Bien. La mejor. Yo escribí en su momento que la mejor forma de entender. El sentido de. O el tono de Asobi Asobase es ver el opening y el ending, uno a continuación del otro. Porque el opening es. Todos colores pasteles, todo lindo, todo mono, todo tierno, ellas divinas en vestiditos, cantando tiernamente en un campo de girasoles, una música pura caña, puro amor. Pero puro amor tierno, ¿viste? Y vos pasás, terminás de ver el opening, vas a ver el ending, te encontrás con un metal hardcore, re cabeza, headbanging, ¿me entendés? Gutural. Y ese es el sentido, esas son las dos caras de la serie. La serie, si ustedes miran el trailer, lo van a ver, tiene una... Tiene una animación y un diseño de personajes muy. Muy así, muy. Muy tierno. Muy sí, tierno. Dulce, lo cute a lo. Muy, medio claro, bizarro. Cute, a la motito. Muy cute y justamente eso es lo que contrasta, inclusive desde el punto de vista de la música. La banda de sonido es toda así. Es tranqui y en el momento de los chistes. Esta es una comedia que hace mucho uso del humor absurdo, ¿no es cierto? En el momento de los chistes suena a metal, ¿me entendés? Porque exagera y es ese tipo de humor, digamos. Es el humor que a mí me gusta, digamos. En cierta forma, me hizo acordar mucho a... Si vieron Nichijou, es un anime que yo siempre recomiendo. Me hizo acordar un poco a Nichijou, sin irse tanto para el lado del absurdo. Pero viene por ese lado, digamos. ¿Pero sería una comedia familiar o tiene chistes? No, para nada. ¿Cómo va a ser familiar? Para nada. No, pero para no. Nada. Es como este podcast. Es como este podcast. No es para toda la familia. Depende de qué familia, obviamente. Sí, obviamente. Nosotros no especificamos cuál. La historia, entre comillas, digamos. Este anime se trata de tres chicas, Hanako, Kasumi y Olivia, que se conocen en la escuela y forman el club de estudio de jugadores, entre comillas. En realidad no es un club, es como un grupo porque necesitan ser cinco para hacer un club y qué sé yo. Eso no viene al caso. La cuestión es, son ellas tres que se juntan en un aula después de clase a jugar cosas, digamos. Y dentro de ese jugar cosas se van a poder encontrar con las cosas más absurdas que se le puedan ocurrir. Hay un capítulo en el que Olivia está jugando una especie de Pokémon Go, ¿cierto? Nada más que en vez de capturar Pokémones, porque obviamente Pokémon es marca registrada, captura bacterias. Y el teléfono ella tiene un detector de bacterias. Y en un momento le arrima el detector de bacterias a Hanako y agarra no sé qué. ¡Oh, no! ¡Acá hay un montón de bacterias! Y le están señalando la cara, ponele. Una cosa así. ¿Ya? Y tiene ese tipo de cosas locas, digamos. Por ejemplo, había uno que... Kasumi le tiene miedo a los hombres. Y hay un chabón, Maeda, que es como una especie de mayordomo de la familia de Hanako, ¿no es cierto? Entonces de repente aparece Maeda. Ah, por cierto, Maeda es un tipo que tiene la capacidad de tirar rayos láser por el orto. Lo cual le dificulta mucho cagar. Ese tipo de absurdos tiene. Cuando se pone, aparece Maeda y Kasumi se... ¿Cómo por la mañana? Se va el chulo. Cuando como... Pero como por la noche, sí. Tengo que abrir la ventana. Estuve todo el día de mi mudanza cantando esa canción como un pelotudo. El día más feliz de mi vida cantando la canción de Porcel. Cantando la canción de los poros. Calculo que es culpa de Agropio y... Sí. La cuestión es que aparece el madre este y Kasumi se como que se retrae en un... No, lo que pasa es que me dan miedo los hombres. Y Maeda dice, ah, bueno, así está bien. Y aparece completamente travestido, con su barba. Y dice, no, me dan miedo los pervertidos también. Y no sé. Esas cosas tienen, ¿no es cierto? En un momento aparece un bebé y el bebé tiene apariencia de bebé. Pero es un viejo verde, ¿me entendés? Entonces las pibas le hacen a upa y el viejo le manosea las tetas. Boludo, ese así tiene. Es la verdad... La cosa sana. La cosa una sana, cosa el humor divertido. También está basado en un manga que no leí y que no creo que lea tampoco, pero el anime es bastante interesante. Yo le puse un 7. ¿Estás seguro? Lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Terminamos con esto, terminamos con las comedias. Vamos a uno de los platos Oscar fuertes. Se puso real. Sí, vamos a uno. Vamos a uno de los platos fuertes, digamos, de esta temporada. Pero aquí también. ¿Eh? ¿Puedo cortar 2 segundos esto? Sí. Cortan esto. Por Dios que ya encontré la recomendación. Se van a morir cuando la vean. Se van a morir. Yo no te la quiero ver. Es que tengo te vas a morir. La van a querer ver. No es una competencia de quién la tiene más larga, bro. ¿Qué cosa? Entonces no lo digo. No, guardá la sorpresa. ¿Sí? Para la guardá la sorpresa. Hacemos la reacción en vivo como claro. Tu reacción ante el corolario de la historia de los petes. Quiero un pete. Quiero un pete en este momento. Te juro. Mondo, ¿sale un pete? No, tengo las 2 piernas yo. Dale. ¡Sale un pete colorado! Oh, bueno. ¡Sale un pete! ¡Sale un pete, Mondoki! Uno. Vámonos. Decile. Dilo tuyo. Bueno. Me lo voy a decir para no darte el gusto. Dale, no seas puto, dale. No, justamente. Por eso. Ay, qué puto que sos. Ya no me querés como antes. Sí, no, la verdad que no. Que me cambiaste por esa. Oh. No. Dale, dale. Larguemos. Oh, no, entonces. Bien. Terminamos con las comedias. Y arrancamos con. La risa terminó. Con uno de los. Pero, si se quiere, uno de los platos fuertes, digamos, de lo que fue esta temporada. En realidad es de la temporada pasada, pero como es una serie de 25 episodios, la estamos viendo ahora. Que es la tercera temporada de Boku no Hero Academia. Agárrate los calzones. A ver, no hay mucho para decir sobre la tercera temporada de Boku no Hero Academia. Es la tercera temporada. La hace la misma gente. Y los tipos. Entregan más de lo que no tienen acostumbrados, digamos. Sigue manteniendo la calidad, sigue manteniendo esa emoción, digamos, ese. Sigue siendo tan buena como las temporadas anteriores. Lo único que se me ocurre es aclarar para los que por ahí todavía no la vieron y leyeron el manga. No voy a tirar spoilers, pero aclararles que esta temporada anima los arcos de el campamento de verano, la resolución de el, perdón, obviamente sí, abarca el arco del campamento de verano, el arco de la guarida de los villanos, y recordemos también, para los que hayan leído el manga lo van a entender, digamos, y que al final del arco de la guarida de los villanos hay un momento que es bisagra, digamos, en la historia de Boku no Hero Academia, y que tuvo una realización de la puta madre, digamos. O sea, son dos episodios que están excelentemente guionados, excelentemente animados, la música acompaña terriblemente, es prácticamente indescriptible. Yo me estoy acordando y se me está poniendo la piel de gallina porque cuando termina ese episodio, o sea, yo ese episodio terminé en lágrimas, digamos. A mí ese episodio me hizo llorar como una nena, porque realmente está muy, muy bien hecho. Yo creo que Boku no Hero Academia, si sigue como viene, se viene perfilando para ser uno de los mejores shonen de la historia. Es muy, muy zarpado. A ver, Demo, para alguien como yo que no sabe mucho. Aguantame, termino. Aguantame, termino. Sí. Después del arco de la guarida de los villanos, sigue la historia con el arco del examen de la licencia provisional y termina con dos capítulos que son la introducción a lo que vendría a ser el arco de las internships o el arco de las residencias, digamos. Te tira dos capítulos del arco de las residencias, que son los capítulos del principio, los del Big Three, digamos, donde aparecen. Esto no es spoiler para nada, digamos, porque aparece un personaje nuevo, así que donde aparecen Lemillion y los otros dos. Lemillion es el que se parece a Rin Tin Tin. Y bueno, y con eso termina. Lo único que tengo para aclarar es que tiene un capítulo de relleno, digamos, entre comillas, que funciona como precuela a Futari no Hiro, la película que están haciendo y que está por salir, digamos. Funciona como la, Boku no Hiro hay que verlo. Para mí es un 8. Vemos esta temporada. Así que hay que verlo. Ahora sí, David, perdóname que te corté antes. Tengo la boca llena. Sácate la. La boca. Calculo que quería preguntar que nunca viste. ¿De qué se trata el anime para alguien que nunca lo vio? ¿Nunca viste Boku no Hero? ¿Perdón? ¿Nunca viste Boku no Hero Academia? ¿No tenés ni idea de qué se trata? Bien. No. La historia toma lugar en un mundo donde la mayoría de las personas tienen, ayúdenme con la traducción, tienen quirks. No sé cómo lo tradujeron en español. ¿Poderes? Los quirks, sí, son, tienen un nombre específico, pero son como poderes, digamos, que se despiertan aleatoriamente dentro de las personas. Es como si yo te dijera el mundo de X-Men. O el gen mutante, sí. Claro, donde el gen, pero donde la mayoría de la gente, donde los X-Men, en vez de ser minoría, son mayoría. Y la minoría es la gente que no tiene mutaciones. Digamos. Nuestro protagonista y su cumidorilla es una de esas pocas personas que no tiene ningún tipo de poder, ninguna mutación. El mundo tiene todo un sistema de héroes, digamos, donde laburar como héroe profesional ya es un hecho, está reglamentado, institucionalizado, y hay escuelas secundarias que se dedican específicamente a formar alumnos para ser héroes, digamos. No es la única ocupación que hay en el mundo, pero sí los tipos como te forman para ser héroes. El pibe este Midorilla tiene todo un trauma de la infancia, porque él de pendejo era muy fanático de el héroe número uno de del mundo, que es All Might, o All Might en inglés, yo le digo All Might porque en japonés es así. Entonces él era como re enfermito y re fanático de All Might, y él decía, yo, oh, cuando sea grande voy a ser un superhéroe como All Might y voy a tener todos sus poderes, o sea, y voy a ser poderoso y voy a llegar a ser el número uno. Iba pasando el tiempo y Zuko va creciendo y de repente... No, maestro, mira, pibe, vos no tenés poderes, así que no vas a poder ser un superhéroe nunca. Sos como Batman, pero sin plata. Y el pibe... Pese a eso, no se rinde, digamos, y persiste en su sueño. Al principio te lo presentan como un friki de los superhéroes, tiene un montón de cuadernos con un montón de notas con los poderes y las estrategias de todos los superhéroes, qué sé yo. Te lo presentan como un pibe muy analítico de esas cosas. Y en los primeros 2 o 3 episodios, por alguna de esas cuestiones de la vida... se cruza con All Might y descubre el secreto de All Might. El poder de All Might era un... All Might heredó su poder de alguien más, ¿no es cierto? Y su poder se le estaba terminando y lo tiene... Y estaba buscando un sucesor, digamos. Y lo elige a Midorilla como su sucesor y le traspasa su poder. El poder del número uno. Y ahí arranca todo un... Y ahí arranca, digamos. El anime arranca en el primer episodio, digamos. Creo que todo lo que conté entra dentro del primer episodio. El anime arranca en el primer episodio igual que el manga. Arranca con una frase que dice... Que es Midorilla hablando, diciendo... Esta es la historia de cómo me convertí en el héroe número uno. O sea, la historia arranca seteándote la meta. ¿Cierto? Vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Disfruta camino. Y no solamente es un excelente... o sea, es un excelente anime, está reanimado, tiene muy buenas peleas. Tiene un elenco gigante de personajes, pero muy grande de personajes. ¿Y qué tipo de poderes son así magnéticos, tiran rayos, así? Mira, tenés... Tiran cuatro más velores. Claro, tenés... Y los piedras cubren, le pegan. No, más o menos, rapidito, de lo que se vienen. Si se quiere, perdón, puedo tirar una aclaración mínima chiquita, así. No me dejes hablar solo, por favor, ponme. Únicamente, no, que esto del Twitch, o sea, en realidad la palabra visión sería como una rareza, una peculiaridad, digamos. Más que. O sea, como significancia de la palabra, ¿no? Sí. No, no, son las dos. Pero... Pero pues, te lo tomo. No sé por qué. No sé por qué no me acuerdo cómo era en español. Sí, no, sí, estoy acá, perdón. Entonces, no entendemos más ese terreno. Pasa mejor también. Entonces, ¿qué poderes tienen? Bueno, mira, creo de All Might una especie de superfuerza. Está. Suyu, que es una mina medio rana, digamos, ¿vale? Y me. Hacer cosas que hacen las ranas, como pegarse las paredes, pegarle un pedazo, hacer atropelletes, cosas así. Está Aku, que pueden. Que. Transpira y se llena y puede generar explosiones. Está Ida, que tiene como una especie de motores en las gambas. Todoroki puede. Fue con la mano derecha y hielo con la izquierda, o al revés. No me acuerdo. Kirishima puede hacerse. Está. Hay una. No me acuerdo el apellido, pero era Momo, un hombre que puede crear cosas a través de sus líquidos, de su grasa. Está Ashido, puede. Gerácido con las manos, y uno que puede almacenar electricidad y liberarla cuando él quiera, y otro que tira cinta por ojos, hay uno que tiene. Shiro, que tiene dos como plus de auricular en las orejas colgando, y puede usarlo para manejar el sonido. Haku, que es el que nadie se acuerda porque es transparente, que antes solo usó guantes. No, anunciaron la tercera y anunciaron la cuarta ya. La tercera. No me acuerdo para cuándo, pero lo anunciaron. Sí, en total creo que llevan como 50 y pico de capítulos. En total que sobre todas las temporadas. Va para largo. Digamos. Ah, perfecto, la puedo ver. Sí, mirala porque está muy buena y la vas a disfrutar un montón. Y es muy, muy, muy popular. No sé si tiene doblaje latino. Pero probablemente lo. De esto sí, es muy probable que salga un doblaje. Es probable que de esto sí salga un doblaje. Sí. Porque el ganchero. Y la temporada eso, no. Que viene. La temporada que viene, la cuarta. No sé cuántos episodios va a tener, pero tiene un par de capítulos muy, muy, muy, muy zarpados. ¿Se acuerdan esto de que tiene un montón de un elenco gigantesco de personajes secundarios? Bueno, la serie se toma su tiempo porque en cada uno de los arcos son, aparte del protagonista, algunos de los secundarios tienen relevancia, ¿no es cierto? Y ahí es donde se desarrollan. Donde el tipo aprovecha y desarrolla a los personajes secundarios. Por ejemplo, en el arco que viene, digamos, en el de la cuarta, que me acuerdo haberlo leído en el manga, aparte de que es hermoso, digamos, es un arco divino y la historia es muy buena. Yo cuando leí el manga me encantó. Tiene Kirishima, tiene bocha de desarrollo en ese arco, me acuerdo. Kirishima es un personaje que es el que se endurece. Red Riot, creo que es el nombre de superhéroe de él. Tiene bocha, pero bocha de desarrollo. Y es un personaje secundario que había tenido nada de desarrollo hasta ahora. Ponele. Así que está muy bueno. Perdón, me tenía que sonar el aire. Siento que me fui de boca. Lo que pasa es que me gusta mucho. Sí, yo tampoco la vi, pero. No, está. Me llama la atención, ¿no? Y yo creo que. A la mañana tengo un poco de laburo, así que podría aprovechar también por eso. En realidad es que estás traspasando tu euforia por. Espero que les guste. Yo la verdad lo estoy recontra disfrutando. Es muy. Está muy bien hecho. Yo le di un. Entonces, ¿cuánto le diste? Le di un 8. ¿Cuánto demo punts? 8 demo. 8 demo points. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. El siguiente. Y se nos van terminando. Adelante, quedan adelante. Este y dos más. El siguiente nivel del que vamos a hablar es la secuela que nadie pidió, o el spin-off que nadie pidió, de Steins Gate Zero. En realidad, la secuela de Steins Gate, digamos. No es una secuela per se. Bueno, aclaremos lo siguiente. Para los que no tengan ni puta idea de lo que es Steins Gate, ¿qué están haciendo, maestro? Pausen el podcast y vayan a ver Steins Gate, la original, la vieja, y vuelvan después. Pero ¿de hace cuántos años es la original? Del 2010, sí, 2011, me parece. Ah, no es tan vieja. Sí, sí. 2011. La novela visual, no, porque... Yo te digo el anime, la novela visual no tengo ni idea de cuándo es. Sí, sí. Sí, dos. Está bien, el anime del 2011, la novela visual es del 2009. Bueno. Como para... Steins Gate es un anime basado en una novela visual de Nitro Plus. Steins, punto y coma, Gate. Para los que hayan visto otro anime de Nitro Plus, pues siempre usan la misma forma, tipo palabra, punto, sí, y coma, punto y coma, palabra. Así tenés Robotic Notes, el de Chao's Head. El último que salió hace poquito. Occultic Nine. ¿Viste Chao's Head? Hace un tiempito, sí. Qué cosa fea, yo esperaba otra cosa. Es bastante mocho. Y la abuso, sí. Pero me quedó grabada en la cabeza la frase de Sonome Darenome. Esos ojos, ¿de quién son? O, qué sé yo, una cosa así era. Bueno, Steins Gate es una serie de ciencia ficción en la que un chabón que aparentemente tiene una especie de delirio, ¿no es cierto?, que es Okabe, nuestro protagonista, termina inventando, casi por accidente, una máquina del tiempo. O mejor dicho, una máquina que puede enviar mensajes al pasado y así cambiar el presente. Y aparte de eso, resulta que este Okabe, o joven Kyoma, Mad Scientist, tiene... Te falta la risa. Claro. Nada, que a mí no me sale la risa ahora. El tipo tiene lo que él denomina Reading Steiner, que es la capacidad de percibir los cambios en las líneas temporales conservando la memoria de la línea temporal anterior. ¿Qué significa esto? Que cuando, a efectos prácticos, cuando mandan un mensaje al pasado y el presente cambia, él conserva sus recuerdos del presente anterior, no es un poco, digamos. ¿No es un poco spoiler? Todo esto, bueno, es la trama del original, o la trama del original es que justamente este personaje, que es Okabe Rintaro, es el nombre del chavo, el flaco, de buenas a primeras, empieza el anime de que va a una convención de un profesor que hace una ponencia de una máquina del tiempo, o de cómo es posible viajar en el tiempo. Hay unos primeros capítulos que son de seteo de la serie, que capaz que para muchos se le puede hacer un poco lento, pero es lindo igual. Y que te plantea el interrogante de que el tipo de buena primera, en el primer capítulo, ve a alguien morir y de golpe manda un mensaje de texto y ve que el mundo cambió. Y aparentemente él solo es el que sabe de lo que ocurrió. O sea, él vio a una persona morir, tipo manda un mensaje de texto y le pregunta a los demás, qué sé yo, y le dice, no, si la conferencia se canceló, ¿me entendés? Entonces cambió de línea del tiempo. Pero él es el único que es, por lo menos en ese momento, consciente de lo que pasó en una línea de tiempo que era la que... Diferente. Claro. Y bueno, todo el planteo este es que el personaje, bueno, se terminan dando cuenta de qué es lo que pasó, crean una máquina del tiempo que inicialmente es para mandar mensajes al pasado y después, bueno, va avanzando la trama. Eso es Stargate, la regular. La original. Claro. Bien, está bien porque no dijiste... No diste más de detalle. No quiero dar más detalle porque, bueno, está ahí. Sí, y me quedo tranquilo de que lo mío tampoco fue tan spoiler, digamos. Es el setting de la serie. Por eso. Hasta ahí, todo eso es Stargate original. Es una serie, creo que de 23, 24 episodios. Que la Stargate original es hiper, archi, recontra, recomendable. Es más, yo la tengo scoreada con 9 en mi lista. Pero ahora vamos a hablar de Stargate 0. 24 tiene la serie original. Sí, esta tiene 23. 0. Sí, Stargate 0 me parece, independientemente de lo que pasa en Stargate 0, me parece una forma excelente de continuar una obra sin tocar, si se quiere, o manosear mucho la obra original. ¿Cómo ver Stargate 0? Y les voy a contar cómo verla porque es la mejor forma de entender qué es lo que es Stargate 0. Es una intercuela. Una cosa así, sí, digamos. Vamos con la Stargate original. Digamos, los tipos sacaron un OVA de Stargate que se llama Stargate 23 Beta. Perdóname. Sí. ¿Se te cortó todo o yo no te escuché nada? No sé. Sí, ya tampoco te escuché. Repito. No, se cortó todo. Repito. Ustedes me dicen si se corta. Eso no se cortó. No se corta ni en pedo. Lo que hicieron los tipos fue sacar una OVA que se llama Stargate 23 Beta, que es una versión alternativa de un punto crucial en la historia de la Stargate original, que es obviamente el capítulo 23. Es una versión alternativa del capítulo 23, ¿no es cierto? Que sirve de conexión entre la Stargate original y la Stargate 0, la alternativa. O sea, podríamos decir que Stargate 0 es que hubiese pasado si en el capítulo 23 uno de los personajes, en vez de hacer A, hacia B. ¿No es cierto? En función de eso, se crea toda una trama paralela que es muy difícil de explicar sin spoilers, sin spoilear, pero básicamente agrega personajes y explica, si se quiere, algunas cosas que... Perdón. Sí, que no habían quedado muy claras en el original. Explica si se quiere y ahí ya se cortó lo que dijiste. Explica si se quiere algunas cosas que quizás no habían quedado muy claras de la historia original, digamos. Básicamente es una línea de tiempo alternativa. A la que había terminado el anime original. Que a lo mismo, como el anime está basado en una novela visual que tiene múltiples endings y bueno, ellos también pueden pasar muchas cosas. Esta otra adaptación también es una adaptación de Stargate 0, la novela visual. Uh-huh. Y bueno, sí, te agrega dos personajes que son Majo y el profesor Leskinen, creo que es el nombre. ¡Oh, Rintaro! ¿Cómo me cago de risa con ese chabón, boludo? Sí, la verdad que sí. No se entiende por qué habla en japonés, en un japonés y en inglés medio. ¿Para qué en principio la tiene a ella como la persona que expone o que hace traductora si en realidad el chabón sabe hablar japonés? Pero sí, bueno, no importa. La cuestión es que estos dos personajes... ¿Quién? ¿De quién? No me acuerdo el nombre, digo, por eso le digo el profesor directamente. Claro, sí, el profesor Leskinen. No me acuerdo. Esquina, creo que. Sí, no sé. Sí, es la esquina. Pero bueno, la cuestión es que estos dos personajes inventan una inteligencia artificial basada en uno de los personajes de la trama original. Y que es una inteligencia artificial súper avanzada, digamos, que parece una persona real. Y que Rintaro, por cuestiones de la vida, termina siendo el tester de la aplicación. Toca la aplicación y habla con esta IA, que es muy parecida a un personaje que estaba en la serie original, digamos. Gabe tiene un porqué. Eso es básicamente. Ahora sí. Yo tengo... No sé qué más podés decir. Eso en cuanto a la serie, digamos, a lo que es la serie, digamos, pura y dura, digamos. Mucho más, sin entrar en el spoiler, no se puede decir. Lo que yo puedo decir en lo que es opinión personal, todavía no la puntué. Todavía no la puntué esta serie. Y no sé qué puntuación le voy a dar. Pero tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a esto. Es que yo puedo dar mi opinión, no sé. No, acá estoy hablando yo, Reaper. Bueno. Dale. Qué sé yo, de respecto a la serie original, baja un poco la vara. No es mala. En un todo. Pero... qué sé yo, en parte es difícil de evaluar porque por la empatía que ya tenés con los personajes de la serie original, que es muy buena la serie original. Entonces ya es como que está bueno, pero al mismo tiempo como que es complicado. Sí, a mí... Para que al nivel de la original, para mí no está. Hay algunos huecos argumentales, algunas cosas que no tienen sentido. O para mí no tienen sentido. No sé si en la novela visual y por lo que busque, tampoco tiene mucha explicación. Capaz que en una entrega, porque van a sacar un OVA dentro de poco, supuestamente. Que capaz que te dice un poco más de... capaz que aclara algún punto o no. No sé. Porque también hay por ahí también de la novela visual que había. Hay un drama CD, un audio. Basado en esta inteligencia artificial. Pero poniéndola en otro contexto. Como para hacer una tercera parte. Que seguramente vayan a hacer una tercera parte. Dejen de chorear. Pero ya sabe cómo es esto. Sí, en este caso es muy muy factible. Yo creo que esto está hecho para vender, digamos. Sí. Para colgarse de las tetas del éxito de la primera temporada. No está al nivel de la primera ni en pedo. No estoy seguro de si es mala todavía. A mí hay algunas cosas que no me gustaron. En el sentido de que me parece que explica cosas que no eran necesario. Que ya se entendían de la original, que no hacía falta que lo explicaran. Me parece que con la excusa de es una nueva temporada, tenemos que hacer personajes nuevos, rediseñaron algunos personajes y los rediseñaron mal. Un ejemplo claro de lo que voy a decir, y que no es spoiler, digamos, es Mayuri. ¡Tuturú! No sé, sí. la distancia temporal entre el principio de Cero y el final del original, creo que son 6 meses, una cosa así. Mayuri parece que envejeció 20 años, boludo. Era una nena en la original y en Cero es una MILF, boludo. ¿Qué onda? ¿Cierto? Aparte de que le agrandaron las tetas y todo eso, que bueno, eso es un dato de color, si querés. Pero el diseño de personaje, no sé, a mí no me gustó, digamos. Sí, porque era más naif y tiene unas actitudes medias como que, aparte aclara cosas que no eran necesarias porque ya eran evidentes. Mayuri era una nena en la primera. Sí, era una nenita. Acá es una señora. Era la protegida de Okabe. Claro. La... Ah, no, iba a decir algo, pero es spoiler. Sí. Cambiemos de programa ya. Sí, no es mala, para cerrar, digo, no tengo puntaje todavía, pero está en ese gris donde vos decís, no es mala, pero tampoco es buena. Ponele sí. 6.5, ponele. Y no sé. No sé, tendría que terminar de definir yo internamente si disfruté viéndola o no. O si la volvería a ver o no. Creo que no la volvería a ver. Lo cual, si no la volvería a ver, lo baja un 6, casi 5. A ver. De una. En mi escala, ¿no? Vamos al último, a los últimos dos. Sí, dale. Si ya cerramos esto. Está durmiendo. Ya está durmiendo un montón, que boludo. Yo estoy despierto. No se me duerma. Que queda todavía. Ahora viene uno malo y uno bueno. El siguiente que sobre el que vamos a hablar es Tsatsuriku no Tenshi, que, o Angel of Death, como se lo conoció en inglés. Vamos con el resumen básico, digamos, porque me interesa más hablar del segundo que este. Una loli. ¿Tantos rubia, likes en el tráiler y me está diciendo que es una cagada esto? No es mala, pero de nuevo, tampoco es buena. Está ahí. Una loli, es así, la historia es más o menos así. Una loli rubia se despierta en un cuarto subsuelo y tiene que llegar hasta arriba de todo. Y en cada uno de los pisos hay un chabón que le intenta matar. En el primer piso hay un chabón con una guadaña. La flaca se escapa, sube al segundo piso, pero el chabón de la guadaña la sigue hasta el segundo piso. En el segundo piso hay una especie de médico loco. El de la guadaña lo mata al médico. Y como el de la guadaña rompió las reglas, ahora también tiene que morir. Entonces, juntos, los dos psicópatas van a intentar escapar de esta especie de edificio de muerte. Y en cada uno de los pisos se van topando con un personaje diferente. Qué sé yo. La rubia está loca. Le dice al de la guadaña, por favor, matame. Y el de la guadaña le dice, no, con esa cara deprimida no te mato ni en pedo. Me tenés que mostrar una cara que merezca matarte. Y a medida que va avanzando la historia, te va dando a entender y te va revelando de a poquito pistas de que Rachel, la rubia, la nena rubia, tiene una especie de pasado. Todo el mundo tiene un pasado súper turbio. Pero Rachel, aparte de tener un pasado turbio, tiene algo que quiere esconder de Zack. Zack es el psicópata de la guadaña. Yo le puse un 6. La animación está muy bien. La ambientación está muy bien también. Lo que me da por ahí un poquito de bronca es que es una serie de 12 episodios y al final te dice, ah, ¿sabes qué? Y ahora te vamos a sacar 4 episodios más con el final por internet. Espéralo. Toma. Así que no sé, estoy esperando para ver los. O sea, la seguí viendo porque me atrapó la intriga de saber ¿Qué es lo que está escondiendo Rachel, digamos? Pero la sigo viendo solamente por eso. Por eso le puse un 6, porque es como... está no bien. Sé, a mí el tráiler no me compró. ¿Tú? No, parece medio... Muy cliché, muy... Sí, parece medio cliché al principio, pero... Por eso, pero me enganchó por la duda. Claro, o sea... ¿Qué pasa, digamos? O sea, qué tan pirada está la flaca. Claro. O sea, ¿cuál es el trasfondo? En ese sentido es muy muy muy ganchera, la verdad, muy muy ganchera. Pero es lo único que tengo para decir, digamos. O sea, con poco te dejaron ahí. Sí, pegadito. La verdad que tiene poco, pero lo supo usar bien, ¿no? Bueno. Antes de pasar el último. ¿Cuántos puntos se lleva hasta? Le puse un 6. Un 6 le puse. Ya llegamos al último, muchacho. Espera, yo tengo uno también, ¿eh? Ah, sí, ¿viste uno? Sí. Tengo algo para comentar. Si querés, si te parece, mando el mío y. Claro, y después cierra. Después cerrás con el broche de oro. Ah, no, es lo mismo para mí. Dale, como quiera. El demo de la noche. Yo, en realidad, vos estás haciendo un resumen de temporadas completas. De este hay un solo capítulo, pero no quería dejar de contar porque la verdad está muy manija. Y ya habíamos hablado un poco de esto en otro capítulo. El 18 de octubre se estrenó el primer capítulo de Ingress Animation en Japón, pero si uno tiene poderes telepáticos turbios puede llegar a verlo en su cabeza de manera completamente legal. Y la verdad tengo que decir, o sea, estuve hablando, charlando con otros jugadores y a algunos no les gustó, a algunos más o menos. A mí me gustó bastante. El anime lo que tiene es, para que les comente un poco lo que es el lore del juego, es una guerra, un enfrentamiento entre dos facciones por cómo se usa un fenómeno físico nuevo que tiene poderes sobre la mente. Y entonces están esas facciones, y en esas facciones hay gente que está ahí porque realmente cree, y cada facción tiene además una raza extraterrestre que está detrás. Yo tenía mucha curiosidad sobre cómo iban a implementar esto, porque los jugadores son la mitad de una facción, la mitad de otra. Entonces, ¿qué haces? ¿Es una facción buena y una mala? ¿Haces una cosa y la otra? Ahí está la dificultad. Claro, exactamente. Y parece ser que lo que están haciendo es que en cada facción hay gente buena y gente mala, pero que aún así entre los buenos como que se pelean, y entre los malos calculo que también. No se sabe mucho de eso. La verdad es que es muy claro cuáles son los buenos y cuáles son los malos. En realidad los malos son la resistencia, porque son unos chupapijas. Exactamente. Eso no hay discusión. Son unos feladores seriales. Pero, bueno, obviamente. Justamente ahí entran los curas y todo eso. Por eso. Sí, sí, sí. Y toda esta gente. No, yo no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Bueno, el tema con Ingress Animation, les cuento un cachito de qué se va. Hay una pendeja que tiene poderes, pero pierde la memoria, y hay un chabón que parece que es iluminado porque se viste de verde, que también tiene otro tipo de poderes, que la trata de ayudar, y hay un chabón que es de resistencia que la está cazando, pero cazando de la quiere encontrar. Pero tampoco es que es un tipo malo o algo así. Y hay un extraterrestre que parece que es malo, y hay otra gente rara por ahí dando vueltas. Si no se están entendiendo un carajo, esa es la idea, porque justamente el lore de Ingress no se entiende nunca un carajo que es. Y el anime hace realmente que tampoco siga sin entender un carajo, pero como que hay un rumbo. Así que eso la verdad es que me gustó bastante. El mes que viene se estrena en Netflix. Y yo calculo que las anomalías que deciden cómo sigue son las de fin de año. Recordemos que la idea es que la forma en que prosigue la historia de Netflix, en el anime, perdón, va a depender de ciertos eventos que se hagan de gente real, como Pollo, como Jesús, que está ahí jugando en ciertos lugares del mundo. Eso es genial. ¿Sí? Así que yo calculo que serán los acá de fin de año, principios del año que viene, y ahí veremos cómo sigue. Yo la verdad vi el primero y me gustó. No me pareció una cosa genial, mejor anime del mundo, pero estoy bastante manija para ver el segundo, así que seguramente para cuando salga esto ya estará el segundo, y ya habré visto el segundo de manera perfectamente legal, obviamente. ¿Te pareció? Sí, claro. Y bueno, porque está en Netflix, únicamente he visto el tráiler nada más. ¿Eh? Fue reganchero, aunque el cel shading no me emociona del todo, al ser todo así, tipo como en CGI, zafa mucho más, digamos. Aparte está lindo, no está tan animado, quiero decir. No está tan duro, digamos. Pues estoy viendo acá en la página del anime los personajes que muestran. Hasta ahora muestran 7 personajes acá. Calculo que a medida que irán avanzando mostrarán más. Perdón, son 8 personajes, de los cuales 7 son del anime. Son originales de anime. Y hay uno que es un personaje clave en el lore del juego. Y es uno de los personajes más interesantes, así que estoy muy manija para ver qué rol cumple este personaje principal, porque tengo es muy interesante, y no voy a decir más para no spoilear. Pero la verdad es que le tengo bastante fe. Así que eso es. Ya veremos para cuando termine la temporada. Yo vendré y les contaré, che, al final fue una cagada, o al final estoy remanija, o la puta madre, ¿por qué la anomalía se hace en Vietnam? En Timbuktu. Sí. Perdón, tengo una duda. Capaz que lo acabas de decir, pero... ¿son únicamente dos capítulos? No, se estrenó el primero. Está bien, por eso. Y el segundo se va a estrenar después, y después seguirán más. No sé cuántos capítulos serán en total. No está definido. En esta temporada. Por ahí está definido, no sé. Yo no sé. Está bien. Vamos a consultar el siempre fiable Anilist, digamos. Ah, y una cosa interesante es que, por ejemplo, los nombres de los capítulos tienen que ver con un jueguito, con un minijuego que hay dentro del juego, entonces eso está bastante bien hecho. En todo lo que es el arte del juego están los dos colores, y hay zonas neutrales que están más bien en rojo. En otra cosa del arte hay muchos triángulos que también tienen que ver, o sea, está bastante interesante. Me gusta mucho cómo viene. Como fanservice, garpa. Como fanservice está muy bueno. Para vos, por lo menos, porque... Sí, sí. Y los que deciden qué es lo que dicen de que no les gustó. Una de las críticas que vi es que... como que es muy pro-resistencia. Yo no lo veo tan pro-resistencia. A ver, vos entras al inglesanime.com y vas a ver tres personajes. Uno es la minita, que es como neutral, no se sabe qué rol cumple, y hay uno que es de resistencia y otro que es de los iluminados, y es como que el de resistencia es como que es el más tipo más carismático, que el tipo que la está ayudando, y el otro, el de resistencia es como que es, pareciera ser malo, pero para mí no es malo, es un tipo que tiene una misión y va a cumplirla, pero parco, no necesariamente por malo. Claro, parco, exactamente, y obviamente está enfrentado con el de los iluminados. Así que... o sea, esa es una de las cosas que se le criticaron. Pero a mí la verdad me parece que va a haber un juego de tire y afloje entre ellos dos, y hay mucho margen de revelaciones en los que puedan hacer los personajes. Sí. Cuando se va a hacer algo con este tipo de cosas, digamos, es muy complicado, digamos, hacerlo balanceado, digamos. Sí, sí, por eso. A mí me parece que el balance lo hicieron bastante bien. Y es solamente un capítulo, o sea, el capítulo este está centrado en Makoto, que es un personaje verde, pero andás a ver qué van a hacer los siguientes. Sí, con un capítulo es medio difícil de evaluar también. Yo no lo vi todavía, pero sí lo quiero ver definitivamente. Ya pasa que con el anime de esta temporada estoy bastante... encima de que estoy atrasado, me siguen diciendo: no, mirá este del slime, mirá este del slime, mirá este del slime. Toda una pica. Quiero ver esto antes de ver el del slime. Bueno, y bueno, eso es el anime. El ending me gustó mucho. El opening está bien, pero el ending me gustó mucho. Porque el ending es más conectado con el juego, entonces muestran imágenes de un montón de ciudades del mundo, y ahí sí muestran con CGI, que yo te muestran un lugar en China con el portal verde ahí flameando. El vaso de Mondoke. Claro, mi vaso. Yeah. Mi vaso lo dejé en mi casa anterior. Y no, yo te muestran gente real, digamos, como jugando, viendo, haciendo que cambien de color los portales. El ending me gustó mucho. Así que cuenta casi como recomendación, pero tengo otra recomendación para más adelante. Pero no quería dejar de charlar esto, porque además ya habíamos charlado y sigue siendo una propuesta interesante. Sí, justamente habíamos charlado en la retrospectiva anterior. Sí, por eso. Ah, y si a alguien le interesa inglés, si quiere empezar a jugar, el 11 de noviembre se hace un Mission Day en Buenos Aires. Los Mission Days son eventos oficiales de Niantic. Niantic es la empresa que hace inglés, que se hacen en distintas partes del mundo, donde vos vas y si haces ciertas cosas, como que te dan una medalla y ya te quedan en tu perfil. Entonces, como que vos... como un, sí, es un evento oficial menor, sí, o sea, no llega a ser una anomalía en la historia del juego, pero sí, es un lugar donde vos vas, haces quests, y si haces 5 por lo menos, te dan algo. Entonces lo interesante es que estos Mission Days se hacen en distintos lugares del mundo, por ejemplo en Pisa, en todos lugares, entonces si la gente puede viajar, como que te suma esa medalla. Y ahora, bueno, se va a hacer en Buenos Aires, así que tengo bastante ganas de ir. Va a ser un anime de 11 episodios. Ah, muy interesante. 11 episodios. Está catalogado como uno. Está catalogado como ONA. Okay. Como ONA. O sea que solamente se va a transmitir por internet, digamos. No se transmite ningún. Solamente está por streaming, digamos. No está en ningún. No sale por ningún canal de televisión, digamos, de Japón. Ah, mira, está bien. Dato curioso. Es que, bueno, eso es el anime de Ingress. No sé si alguien tiene una pregunta, si no proseguimos con el último anime de tu lista. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, seguimos, digo. Sí, bueno, sí, seguimos, dale, no. Ah, sí, porque esto se fue al choto, boludo. Para la próxima retrospectiva voy a tratar de agarrarme. ¿Qué? De agarrar los huevos y no, sí, agarrarme los huevos contra la cosa. Voy a agarrar, tratar de agarrar y ponerme un reloj de claro, ¿cuánto cronómetro tiempo puedo dar por cada? Claro, voy a agarrar una hora dividida a los animes que tengo y no irme de eso, digamos, porque bueno, si no me voy al shot. Es mi culpa por meter bocado en el medio, boludo. No, pero si los bocados de ustedes, boludo, obviamente, si no, enriquecen no, un montón, no es, si no son dos horas de mí hablando solo, boludo. Es gracias. Bueno, entonces el último acá en la lista. No, con el último, este lo quise guardar para el final porque de vez en cuando aparecen algunas historias que nos hacen cuestionarnos la naturaleza humana. Y ¿cómo? Me parece que... ¿cómo? Cuestionarnos Ana salió. Cuestionarnos sí. La naturaleza humana, digamos. Ah. O de qué es capaz, digamos, el hombre. Y me parece que Happy Sugar Life, el anime que guardé para el final, es justamente una de esas historias, digamos. La historia sigue a Sato-chan, que es la chica de pelo rosa. Te la presentan al principio como una chica, diría fácil, digamos, aunque pueda sonar feo, digamos. Una chica promiscua. Esa es la palabra, digamos, el término asociado. Sin que suene peyorativo, simplemente es una flaca a la que le gusta estar con varios flacos, o mejor dicho, está con varios flacos, va pasando. La serie te da a entender de que va pasando de un flaco a otro buscando lo que ella considera, digamos, el verdadero amor, y sin poder encontrarlo. Hasta que de repente, un día, lo encuentra. Y lo encuentra en la forma y la figura de una nena de primaria. Y se la lleva a vivir con ella. Ok. Bueno, se puso entonces, muy turbio. Se fue a la mierda. No, para que no termine todavía. Pues, nada, bien, pero ya ese quiebre como que se fue muy a la garcha. Pero bueno, sí, no terminé todavía. Y al final del primer capítulo, vos ves cómo Sato y Gio, Gio es la nena de primaria, están viviendo, digamos, en su departamento y tienen como una vida soñada, hermosa, divina. Hasta ahí todo bien, digamos. O sea, todo el mundo sabe que en Japón los estudiantes de secundaria viven solos y tienen padres completamente ausentes, digamos, como en todos los animes. Excepto que al final del anime, la flaca abre una puerta. Excepto que al final del primer capítulo, la flaca abre una puerta, entra a una habitación, la habitación está completamente oscura, hay manchas de sangre en la pared, y la piba mira tres bolsas que están tiradas en el piso encima de unos diarios. Y la piba mira y les dice y les dice a las bolsas: gracias por dejarnos quedarnos acá. ¿Cómo? ¿Qué le dice a las bolsas? Repetí porque se te cortó. Gracias por dejarnos quedarnos a vivir acá. Tranqui. Así arranca. Así arranca. O sea, eso secuestro, es el primer capítulo. Secuestro, turbio es claro, poca cosa. Secuestro, asesinato, usurpación de casa y posible pedofilia lésbica. Así. Re tranqui. Con todo. Es todo lo que está mal de. Sí. Todo lo que está mal en Japón. Si Asobia Soase tenía contraste entre lo tierno que se veía y lo absurdo de su humor, esto se va al choto en contraste. Esto, si ustedes buscan imágenes, lo van a ver, se ve recontra dulce, recontra tierno, y es tan turbio como tierno. Ya, el tráiler ya de por sí, yo lo estoy viendo mudo, ¿no? Mientras vos estás obviamente todo esto. Y te va haciendo como que va pasando de lo cute a lo turbio. O sea, te la muestra la flaca, de cero la redulce, mostrándose, hablando con los vagos, qué sé yo. De golpe te pone a la nanita ahí, de golpe te muestra que pegan panfleto de la piba perdida. Claro, porque que justamente entra a la habitación que vos decís, como diciendo, bueno, que le está hablando los fiambres porque lo ocupó la casa. Mm. Y sí se fue toda la mierda. Obviamente, porque como a toda pendeja de primaria, que si, o sea, si vos agarrás una pendeja de primaria y te la llevas a vivir a tu casa, digamos, esa pendeja de primaria tiene familia, alguien la va a buscar. Claro. Hay una historia con esa familia, hay una historia con el pasado de Sato. Sato tiene una amiga que es ¿cómo se llama? Yoko. Hay un desarrollo en la relación de Sato y Yoko que está muy bueno. Este anime también me hizo llorar en un capítulo. O sea, no me hizo llorar, pero sí me dejó ¿qué hace? Llorar de impotencia. Me dejó más turbado que nunca. Me dejó el culo lleno de agua. Me dejó anonadado. ¿Qué? Hay un capítulo que me dejó anonadado por lo culo bien mojado. Hecho, lo bien hecho que está. Tiene algunas cosas argumentales que están flojas de papeles. Hay algunas cosas con cierto personaje que no, a mi criterio, no tienen un fundamento sólido, digamos. Un cierto personaje que no es yo. No es Yoko. Hay una cosa con un personaje que para mí no tiene un fundamento sólido. Tiene un par de huequitos argumentales que no afectan en nada, digamos, a la historia original. Lo que yo decía es que me dejó anonadado. Es un episodio en el que la sensación que me dio a mí es que me cayó la ficha, digamos. Fue como que dije, ah, mirá qué zarpado, digamos. Todo lo que, o sea, lo que vino pasando en los episodios anteriores, esto, esto, esto y esto, digamos, generó que lo que pasa en este episodio tenga un peso narrativo de la puta madre, digamos. O sea, me gustó cómo construyeron cómo padiventaron el camino, digamos, para llegar a ese momento. Me encantaría decir cuál es, pero es recontra remil spoiler, digamos. Y no puedo, pero digamos que narrativamente está, que es la parte que a mí yo más disfruto, digamos. Visualmente se ve hermoso. Y narrativamente está muy, muy bien. No es para ver si estás medio jodido anímicamente, es para ver contento y bien arriba. Para que te la baje bien al piso. Claro. No. O sea, o es para ver con. O es para ver a la par de algo de comedia. Tipo, te mirás un par de capítulos de esto y te vas a dormir mirando un par de capítulos de alguna comedia. ¿No es cierto? No sé, qué sé yo. Cualquier cosa. Te mirás dos capítulos de esto y te vas a dormir con un capítulo de T-Crowd, ponele, y te cae de la risa. Algo así. Sobre todo, para la gente que disfruta el anime psicológico con el anime protagonizado por gente rota, esto es un anime protagonizado por gente rota. Todo el mundo está roto ahí, todo el mundo está enfermo y todo el mundo tiene máscaras que se van cayendo y se van mutando a medida que la narrativa se desenvuelve. Es el primer trabajo del creador, o por lo menos el primero que sale animado. Tiene un par de mangas más publicados. Yo todavía no lo leí, pero quiero leer más del chabón, porque del chabón o de la mina, no tengo ni idea si... Se llama Tomiyaki Kaisora. No tengo ni idea si el nombre es Tomiyaki o Kaisora. No tengo ni idea de si es hombre o mujer. No tengo ni idea de nada. Lo único que sé es que quiero leer más cosas escritas por esta persona. Mira. Para mí, esto es lo mejor de la temporada. ¿Y qué puntaje tiene esto? Esto tiene un 8. Un 8. Tiene un 8 casi 9, te diría. 8.75. Sí, ponele. Yo no pongo decimales, pero sí, si pudiese poner decimales. Ahora sería... lo pusiste, vea. Sería un 8.80, digamos. Ahí está. Ay, ahora ya lo aumenta, ¿viste? Le va aumentando de a uno. Lo que pasa es que no, no pongo decimales y para 9 no le da. Está bien. Pero está rozando el 9. Lo que pasa es que para mí 9. Pero ya estamos entrando en terreno mayor. 9 es Madoka, 9 es Nichijou, 9 es Tengen Toppa Gurren Lagann, 9 es Steins Gate, 9 es Toradora, para mí. Y no está a ese nivel. Pero sí es muy, muy buena. Y la pasé muy, muy bien viéndola. Muy, muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene Happy Sugar Life? Me voy a fijar, son 12 o 13, me parece. Es nada. ¿Dónde está? Como para bajonearte bien al toque. Sí, la mirás en un par de horas. Creo que son 12. Efectivamente, son 12 capítulos, 24 minutos. Bárbaro. Tiene un principio, un fin. Terminó la cosa. Empieza y termina. Y es completamente autoconclusivo. Bien. Empieza por el comienzo y termina por el final. Es verdad, empieza en mayúscula y termina en un punto. ¿Qué punto? El del culo. ¡Ah! Pero eso es un asterisco, ¿eh? ¡Ah, te cago! Ah, es verdad. Depende. Depende del culo. Bueno, ya, depende del orto. Sí. Recomendadísimo, muchachos. Para cerrar con lo que vendría a ser el informe, entre comillas, o la retrospectiva, la no temporada hay opening de verano de anime. Sí, para nosotros no hay... invierno. ¿Cómo? Claro, para nosotros es invierno. Hace más de un mes. Pero si quieren en veranito lo pueden ver. Y... no hay anime de verano. No hay opening esta temporada. Ninguno me llamó particularmente la atención. Si tuviese que elegir un opening como mejor opening de la temporada, elegiría el de Chiyo-chan. Y sí hay un mejor ending que a mí me encantó, por lo menos, que es el ending de Asobia Soase. De hecho, es mi alarma. Me despierto escuchando ese temita. Heavy metal, todo loco. Sí, todo gutural, así, como bien como me gusta a mí. Los openings de Boku no Hero Academia vienen siendo cada vez peores. Es como que tuvo un buen primer opening, aunque no me acuerdo cuál era. Llegó a la cumbre con el segundo, que es Sora Niuta Eva, y después vino I Keep My Ideals y se fue todo el choto. Los openings de México Academia vienen siendo promedios como mínimo. Y listo. No tengo nada más que decir. Ya leí demasiado. Buenísimo. Y bueno, ahora vamos, ya que estamos, antes de que nos vayamos a dormir, vamos con dos cositas muy, muy rápidas. ¿Alguien tiene recomendaciones? Además de demo, que ya tiro muchas. Yo tengo una recomendación muy rápidamente, es un podcast. Lo han recomendado ya por ahí y le di una oportunidad y me gustó bastante. Es Beat Dancers, es un podcast sobre música de videojuegos. El Eso amigo es... Ted Core. Sí, ¿no? Son Ted, Petro, son tres. Alguien más que me va a estar puteando en este momento. Yo tengo muy poca memoria y son las 3 de la mañana. Yo me acuerdo de Ted Core porque lo vi en la crack. Así ah, que... bueno. Ah, y él es amigo de Ted Core porque lo vi en la crack. Bueno, no llego a ver el teléfono del dibujito. Pero es, la verdad me gustó bastante. Yo sacan uno por mes y varios lo llaman solo round. Los solo round no los escuché, pero escuché dos principales y el tercer principal me escuché un tercio. Y lo que hacen es mandar un tema a un juego y a charlar sobre el juego enfocándose en lo que es la música. Entonces, por ejemplo, hablan de cómo es la ambientación, de cómo va cambiando la música en el juego, cómo se adapta. Y también van un poco más, por ejemplo, hablan mucho de lo que es compositor. Bueno, el compositor de ese también trabajó en todos estos, o el equipo de estos. Y me gustó bastante, porque está bastante bien hecho. Y abarcan desde la época del chiptune hasta lo que es hoy. Ellos, por ejemplo, en el primer capítulo... tocan un par de. Muestran un par de temas acá. Y al final mandan un tema del Super Mario Odyssey, es el último de Switch. Sí. Sí. Bueno, mandan un tema ese y ahí entendés por qué es un juego AAA. Porque la producción que tiene ese tema es una cosa tremenda, que es algo que por ahí en otro contexto no lo apreciás. Entonces te hacen apreciar cosas sobre este arte que hace videojuegos de una manera distinta. Así que vayan, escúchenlos. Son poquitos capítulos, así que los escuchan en un rato. ¿Cómo dijo que se llama este podcast? Beat Dancers Podcast. Están en... No están en YouTube, están en Tumblr. Así que lo buscan por ahí. Y están en RSS, así que cualquier aplicación de podcast lo va a levantar. Uh-huh. Buenísimo. Vamos con algo que es, para mí... Es una pequeña nota de color que me sacó una gran risa al encontrarlo en Play Store y después buscar sobre esta imagen. Pero ¿qué les viene a la cabeza si yo digo Jesus Christ Go? Ah, leí la noticia. Ah, no sé. Follow Jesus Christ Go. El Vaticano lanza una versión católica del popular Pokémon Go. No. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2019, el Vaticano busca llegar a la juventud a través de la remasterización del popular Pokémon Go. Esta vez los Pokémon no son los que están adentro de la búsqueda, sino los personajes bíblicos. Le voy a mandar un par de imágenes. ¿Por qué? Tienes que ir evangelizando. Y te van dando trivias mientras vos vas caminando por la ciudad, por tu ciudad, buscando, por ejemplo, te van guiando, en vez de tener las pokeparadas, donde vos juntabas las pokebolas y demás, tenés las iglesias. Claro, tenés que ir a las iglesias. Tenés que ir a las iglesias. O sea, directamente vos podés crear tu grupo de oración. Déjame linchar los huevos. Mi tarjeta de José Arimatea. Sí, acá, boludo, ahí está la foto de Bergoglio con un pibe. Y el Papa prueba este juego. Y de abajo tenés, viste, la imagen de una tuiteada y te pone Nuestra Señora de las Lajas y tenés que ir al gimnasio. Padre. Al pseudo gimnasio que es una iglesia. La iglesia para obtener. Anda la puta. Tienes que buscar el Nari. Es literalmente un reskin del Pokémon Go. Por lo que sí, estoy viendo. Es un reskin del Pokémon Go. ¿Qué hijos de Que lo encontrás en Play Store y en Apple Store. Encima, si se fijan los iconitos abajo, es un cáliz, es un cachito de pan. Yo creí que esto era joda, boludo. No entiendo. No, te lo juro. Está bien, está bien. La iglesia también tiene derecho a modernizarse, sacar sus apps, dejar de violar pibes y de menospreciar a las mujeres. Estaría bueno que apliquen el criterio de ayornamiento y modernización en todos los aspectos. Pero bueno, cada uno. Los Nintendo, Sega, Super Nintendo. Pará, estoy viendo la captura de pantalla. Cada vez que la mirás más se pone mejor. Porque abajo, por alguna razón, tiene 35 cales y 0 monedas. Ah, aparte tenés calientes. Que ir juntando denarios. En vez de las moneditas del propio denario, con la antigua moneda romana. Con... ¿Y cuando obras de esa... misericordia. Así se llaman. Si ves un judío lo tenés que perdonar por no ser de la misma religión. Pero el leproso lo tenés que curar. Le pasé el prepucio por la cara para que se convierta. Y podés crear tu propio equipo como un montón de imagen ahí que tenés santo, beato y personajes bíblicos. Y decime una cosa. En tu aventura. A mí me gustan este tipo de juegos, pero dale, flaco. Dale. Te juro que fue la nota de color que tenía para que cuando la vi dije no puede ser real. Lo probé. Lo probaste. Pero me fue en la moto, o sea, ni iba a caminar, menos por mi barrio que me cae robando. Iba en la moto y decía, ah, mirá, vamos hasta la iglesia. Junto a un denario y junto a un santo. Ah, listo, me voy. Si yo digo, si junto 30 denarios y me cruzo un Judas, ¿puedo comprar un Jesús? La verdad es que no tengo idea, no llegué a tal. Habría que probar. Habría que probarlo, te juro, habría que hacer una pequeña reunión de Jesus Christ Go en las plazas y ver qué sale. Y nos ponemos a jugar con el soundtrack de Jesus Christ Superstar. Ahí sí me copo. No podemos comparar una obra maestra como Jesus Christ Superstar con una bosta semejante que encima hoy por hoy está únicamente en español, o sea que algún hijo de remil de habla hispana fue el creador de esta cosa que tiene la aprobación del Vaticano aparentemente. Y sí, porque Jesús es marca registrada. Sí, ¿no? Me da los derechos. Adelante, papu. Sino a mi divino poder. Pero soy un dios generoso. Dale nomás. Déjame hincharlo, pues. Y bueno, para darlo. Hay gente para todo. Hay de todo en esta vida. Bueno, sí, esa es la recomendación de George cuando le... No es recomendación, es una pequeña nota de color. Es una nota, pero yo dije nota de color. Vos dijiste recomendaciones, Mondo que tira una recomendación y vos me salí con él. Pero yo dije nota de color, ahí está el separador, no negues. Me negarás 3 veces. No. En algún lado lo escuché, no sé. Bueno. Para cortar esto y nos podemos ir todos al infierno directamente, yo manejo. No, yo iba a cerrar con una recomendación. Vamos con tu recomendación y saluditos. Veamos si hay. Me interesa hacerlo acá, esta recomendación, porque la gente que le gusta el anime va a venir a ver acá. Y esto es algo, sobre todo, ¿acá? Para la gente que ve anime, digamos. Te la vendo así. ¿Alguna vez estuviste chateando con tus amigos y alguien pasó una captura de un anime y no tenés ni puta idea de qué anime es? Sí. Con esta página vas a poder subir la captura y la página te va a buscar no solamente de qué anime es, sino además de qué capítulo y en qué minuto aparece. ¿Ah? ¡Fuck! La página se llamaba antiguamente whatanime.gad. Tuvieron un problema con el dominio y ahora lo cambiaron. Ahora se llama trace.moe. Trace. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Trace con S. Moe. Punto moe. Le tiran ahí en spam si la quieren chusmear. Tiene una interfaz recontra sencilla. Le puedes tirar la imagen por URL o la puedes cargar. digamos, desde tu máquina, le das buscar y solo busca. Y la verdad, le pega y le pega mucho, le pega bastante, digamos. Yo la estoy usando y le pega bastante. Te tira varios resultados porque no sé qué tipo de algoritmo usa para machear, digamos. Pero ahora voy a poder saber de dónde salen esos clips que usan para los FMV de Pornhub. Ahora voy a poder saber cuál es el claro que estoy viendo. ¿De qué anime es la monita china que, que tiene que partir? Te tira resultados y te tira un porcentaje de coincidencia, digamos. Pero inclusive algunos animes te tira tipo el clip, digamos, te tira como 4 o 5 segunditos de video. Ah, está genial entonces. Del capítulo, la verdad está muy muy bueno y es algo que quería recomendar porque es re útil. Sí, si funciona así tal cual, bastante piola la idea. Sí. Le pasás la imagen por URL y anda abajo. Y más viniendo de vos, que nos pasás muchas veces imágenes, yo no sé de dónde. Ahí tenés de dónde buscar. Ya tengo de dónde buscar. La verdad, hermoso, mi querido, genial. Funciona, acuérdense, funciona solo con capturas, no funciona con pedazos o imágenes parecidas, digamos. Necesitas la captura entera, digamos, de la imagen. ¿Qué es lo que se suele ver generalmente? Pregunta muy boluda, ¿no? Una pregunta muy boluda. Si la captura tiene subtítulo porque está fan no pasa nada. Boludo, no pasa nada, la tiene que tomar igual. Sí, te toma igual. Igual es muy boludo. Chao. Igual es muy boludo. De buena. Y así, después de este pequeño capítulo que lo estamos haciendo a las 3 de la mañana. Todavía despierto, pero con los jugadores muriéndose. Estamos diciendo que este es un... No es un adiós, sino un hasta nunca. ¿Alguien más quiere decir chao, despedirse, tirar besitos? Será hasta la próxima vez que nos juntemos a grabar y no perdamos el audio. Yo lo que quiero decir es gracias a todos los oyentes que llegaron hasta acá. Y gracias a ustedes por aguantarme en esta cruzada cósmica que es hacer la retrospectiva de las temporadas. Prometo recortar más para la próxima. No, y igual vamos a tener que editar este capítulo. Vamos, sí, pero a ver cómo te sale. Esperemos que hayan sido iluminados por el señor Demo y que les haya gustado este informe. Si quieren más, díganos, nos re gustó. Capo de la vida, contanos más. Y si no, bueno, no pongan nada porque es más fácil. Así que ya saben, por lo menos por nuestra parte, vamos a abrazar a nuestras almas waifu y a ser noni noni. Bueno, chao, gente. Besitos. Chao. Turú. Y te falta el Oni-chan. Ah. Okarin. Me mata Okarin. No, me mata el audio ese que había pasado para una vez. Corta el Craig, curia. Ah, me corta el Craig. El de Oni-chan, I have a dick. Me mató. Es muy culé. Re turbio, eh. Olvídate, te rompen el ocote. El llenete. Podría ser un ser divino como Moria Kazan. Divino, mi amor. ¡Ey, ey, ey! El decorado se calla. Te tiene que gustar el absurdo. Ese tipo de cosas que vos decís, dale, macho. No podés estar en cara rota para hacer esta película. No podés. Pero la hizo el chabón, la hizo. Y bueno, si nosotros estamos haciendo este podcast. Por eso. Pero la diferencia es que el chabón gastó plata, nosotros no tanto. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Pedí perdón. Pedí perdón por comprar esa... ¿Por la berenjena? Cagada, culiado, berenjena. ¿Qué? Ay, pero Dios, pedí perdón cada vez que entré acá. Sin vergüenza. Una delicia. Cochino. Gostoso. Basura. De mucho y aparte gusto. De todo, sos feo. Listo, lo dije. ¿Para, sincronizamos? Pará. ¿Qué andas con la leche, hermano, en el ojo? Tranquilo, picuí. ¿Por qué tanta violencia hacia tus compañeros de podcast? Ya sé qué está pasando. ¿Qué? ¿Cuál está pasando? Otra vez te disolucionaste en Sodero, en Huevero. En Huevero. Sos un carrero, culiao. Ah, eso les decía preguntar y puede quedar para los créditos. ¿Nunca pensaron que hay gente que nos escucha mientras está bañando? David. David sería una de ellas en realidad. Che, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí, milagro. Vamos. Vamos, sí, central. Vamos, manado. Vamos a Martín. Que ascendió San Martín de Tucumán, loco. Que sea, curia. ¿A qué mierda le importa? ¿Qué pingo le importa ese sucio? Ciruje de mierda. Andá a la cancha, George. Aguante, deca, papá. En octavo de la Libertadores, puto. ¿Habrá gente que nos escucha mientras se toca posta? No sé. Oye, eso me perturba mucho. Ah, no, eso lo masturba. Pará. ¿Sabés qué voy a hacer? Me siento un poquito intrigado y un poco curioso al saber eso. Y cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina. ¿Qué villero que son ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Ustedes son gente de amo barrio. Ser grasa. No. El comandante era grasa. Igual, vos sos un negro villero. Ah, bueno, sí. Separemos. Es verdad. Tiene razón. Usted me equivoqué. Me voy con mi fernet. Yo tomando acá tecito verde al lado del caloventor y el tipo con fernet. Tecito verde al lado del caloventor, viejo choto. Sos un viejo choto con David, te juro, lo voy a mandar a jugar el... Pablo, ahí al ajedrez en la plaza, culiao. A jugar a las bochas. Se me cayó la tapa de la taza, se rompió y la arreglé con la gotita. Así que empiezo a hablar más boludeces de costumbres. Es que el vapor del té absorbió la gotita y ahora está dentro de mi ser. Algo parecido le pasó a... Negro villero, un viejo choto y drogadicto. Algo parecido le pasó a la piscina de mi viejo en su momento y murieron todos los peces, así que... Ah, bueno. Descanse en paz, Mondoque. Bueno, gracias. Yo hice la escuela en un secundario internado, ¿viste? Y había un chabón que alquilaba revistas porno. Es muy grosso. Llamalo por teléfono ya y decirle que lo quiero mucho. Yo quiero esa persona para ministro de economía. Bro. El dealer de la pornografía. El emprendedor que necesitamos en este país. A ese tipo, metelo ahí en el mercado central. En 2 meses somos Suiza. Comentarios nos dejan y nos comparten. Podcast por 2P. Así lo manda así. Ah, está bueno ese. ¿Quieren que lo haga? ¿Así lo caiga un rato? Ya, aunque más no sea para joder. Así, yo lo voy a cantar entonces. Cuando sea el momento de los comentarios. Y la gente que se robó todo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. ¿Quién está con el mate? Dale, chupa que chupa. Ah, yo. ¿Cómo te gusta chupar la bombilla, no? Sí. Es que salga mejor, bueno, tenés que arrancar de abajo. Falo. Loquito chupa chu. Pa, pa, para, para, pa. Pa, para, para, pa. Che, la pregunta del millón era. Una pregunta. Antes que te pongas a pelotudear, antes se pongan a cantar, escuchen. Tiene copyright esa mierda, si no vamos a estar cagados como David con su puto tema de saxofón. Es que es el mismo. Puede ser. Don Saturno murió. Que se muera Manaos, la puta madre que lo parió. Pensé que iba a ser dos hermanos. De... No ¡qué buenos hermanos! ¡La puta madre que parió! Don Saturno murió. Todo negro ahí con el bombo. Bueno. Le están haciendo el amor al mate. Tichón. Matichón. Mirá cómo escupió. ¿Viste cómo rebalsa la yerba? ¿Viste? Ay, Dios. ¿Viste cómo se desborda el mate cuando rebalsa de yerba? Así te va a rebalsar el culo cuando te saque la verga. Oh, ¡qué poeta! ¡Poema! Escribí en la puerta del baño del colegio: escuchen podcast por 2P. Me van a reconocer la voz. Bueno, por ahí en inglés tengo otra voz. A ver, hablo en inglés, digo. No. Entonces hacemos especial de Room, ¿no? Especial de Room. Especial la teoría de Mondoque sobre qué es, cuál es la intención de Room. O como sea que se diga.